FM Moreno 90.1. Estación de radio. El día sábado nos acercamos a Barrio La Porteña y pudimos hablar con muchas de las familias que están en el predio, sin ocupar los lotes, pero sí marcando posición de la necesidad, una necesidad que no tiene espera y que tampoco ve las situaciones límites. Nos fuimos a una zona que se conoce como La Quema, donde todos los terrenos que conforman ese sector está rodeado de basura que por años y años se tiró en ese lugar. Además también de generar enfermedades infecciosas, la gente, pese a ese estado de situación, sigue en el lugar. Y pudimos hablar con ellos, que nos contaban la necesidad, que pese a que sabían la situación de esos terrenos, ellos siguen luchando para tener una posibilidad de instalar su techo propio. Una de las vecinas habló con nosotros el día sábado y nos decía lo siguiente. Y más por la necesidad, que estoy pagando alquiler y tengo un bebé de 5 meses, uno de 9 años, yo no estoy trabajando ahora mismo y todas esas cosas. Te contabas y me contaban también que la mayoría de los vecinos quieren pagar este predio, ¿no? Que se quieren que se le regalen. Pero también está esta realidad que vos me estabas describiendo. Sí, la verdad que sí. Y acá todos los vecinos, lo importante es que somos unidos. Y estamos dispuestos a pagar. Eso sí. ¿Pensás que se va a resolver esta situación, que la Municipalidad de Moreno tendrá una respuesta positiva a esta necesidad que ustedes tienen de un techo propio? Y yo creo que sí. Si el intendente o la municipalidad está viendo la necesidad de una persona, ¿por qué no puede ceder? Digo, yo me imagino. Recién hablábamos de que estamos en la zona de La Quema, ¿no? Sí. Vos estás justamente desde uno de los estudios. En La Quema, y en el basura debemos decirle. Pero eso no importa, si todos hemos unido, vamos a poder limpiar toda La Quema, abrir las calles, todo este... Eso también quería decir yo, si me querían ayudar, viste, para limpiar esta parte y meter el tractor, algo así, viste, para limpiar todo. ¿Pero ahora están limpiando ustedes? Sí, ahora sí, ahora mismo sí, nos estamos poniendo todo de acuerdo y limpiar. Yo te escuchaba atentamente y cuando veníamos caminando hasta aquí, que por ejemplo ayer no pudiste estar en el lugar porque te enfermaste. Sí, estaba con fiebre y con diarrea. Y me salían granos, viste, por vos estás viendo la situación acá, es un asco. Pero de a poco vamos a estar limpiando hoy. Pero me contaban que esto sucede por la contaminación que hay. Por eso los granos, por esas piedras. Sí, por eso ahí, pero como te voy a decir, por eso estamos limpiando. Porque yo ni me puedo venir a plantar con la casilla porque tengo un bebé. Imagínate si él la agarra, lo que a mí me está pasando ahora. Por eso ahora ya no le estoy dando el pecho, porque yo tomo el pecho y tengo uno que yo le contagio a él. ¿Entendés? Y ahí entra esto que yo te escucho atentamente, ¿no? Sí. Sabiendo las dificultades y vuelvas a tomar este predio. Y voy a tomar, que no me queda de otra porque, como te decía, la tengo para pagar un alquiler. No estoy trabajando tampoco. Bueno, ahí escuchamos testimonios que reflejan la necesidad. No estoy trabajando, no tengo para pagar el alquiler y tengo que estar sabiendo que se puede generar cualquier enfermedad. Igual tengo que estar en el lugar, limpiándolo, para generar un barrio. Testimonios que se reprodujeron todo el sábado cuando nos acercábamos a los predios de La Porteña. Y estamos hablando de La Porteña 2 y La Porteña 1. Uno cuando está en el lugar, salvo por los propios vecinos que están en el predio, no se da cuenta en qué sector está. Es un predio enorme, por cierto, en la que todas las tardes se acerca un patrullero policial para ver si realmente cumplen la promesa que habían hecho en la primera vez que se acercaron a la Municipalidad de Moreno, que era no ocupar el predio. Sí, marcar los lotes, repartirlo entre las familias Y luego vendrá la instancia más burocrática y administrativa, donde el IVAR verá las necesidades de cada familia y se le otorgará el predio. Lo que aún no está claro, o los vecinos no lo tenían claro, es si la comparación de necesidades va a ser con toda la gente del distrito de Moreno que tiene la necesidad de viviendas, o si esta comparación de necesidades será con los propios vecinos de La Porteña. Algo que no quedó claro y que los vecinos se preguntan también. Se menciona dónde está el intendente, el mismo que en épocas de elecciones fue al barrio, prometió mejoras, prometió que esas tierras iban a ser de los que no tenían casa. Y además se dio el gustito, en épocas electorales uno puede hacer todo y queda registrado solamente para las cámaras, de patear penales, de jugar con los vecinos. Claro que los vecinos esperan el gol, que es tener su casa propia. Promesa que había dado en aquel momento el candidato por el Frente para la Victoria, Mariano Hues. Hasta ahora, nada sucede. Salvo la promesa de loteos con servicio. Algo que se viene reproduciendo en cada toma que nos acercamos. Pasó en Ayelén, pasan en otros predios. Y la respuesta de los vecinos es la misma. La necesidad no tiene espera. Estuvimos el sábado y ibas a escuchar algunos de los testimonios de esas personas que con su machete limpian sus sueños para habitarlos hacia un futuro siempre para adelante, aunque a veces da ganas de tirar la toalla, nos contaban, pero siempre luchando para adelante. De esta manera nosotros comenzamos el corte informativo en el día de hoy en esta radio recuperada. Y otros se pierden. FM Moreno 90.1, estación de información. Nosotros somos de la Asamblea Ciudadana por la Vida de Chilecito y algunos compañeros vinieron ayer, otros digamos hoy, para sumarnos a esta gran marcha en defensa de nuestros recursos, de nuestros bienes comunes, del agua fundamentalmente y de la autodeterminación de los pueblos. Es por eso que estamos acá contentos y agradeciéndole a Mendoza, que nos ha recibido muy bien, nos ha aplaudido, y ojalá que esto pueda tener... Vinimos a esta histórica Plaza de Mayo a expresar nuestro dolor, nuestra indignación y nuestros reclamos ante lo que fue una masacre contra el pueblo trabajador, quienes pagaron con sus vidas una vez más. Somos los trabajadores, jóvenes y demás sectores populares que estamos obligados a usar el ferrocarril como único medio de transporte. Buenos días, este es Recorte Informativo. En el día de hoy me está acompañando Cintia Medina como todos los días, también Cecilia Rodríguez como todos los días, Bernardo Tosi, no en el día de hoy físicamente, pero sí acompañando de la producción periodística, y también nuestro compañero Rubén Bustamante. Estamos realizando Recorte Informativo. Escuchábamos al inicio parte de lo que está sucediendo y sucedió en Mendoza, que es la asamblea que se está llevando adelante por la Unión de Asambleas Ciudadanas. Este acontecimiento se está llevando en la provincia de Mendoza. También lo que sucedió el día viernes en Plaza de Mayo, en este acto que se pide por parte de los trabajadores ferroviarios y organizaciones sociales y políticas de izquierda, la reestatización del ferrocarril Sarmiento. Todos estos temas estaremos trabajando, como también lo que escuchabas al inicio del programa, que es la cobertura periodística de lo que sucede en el barrio La Porteña en referencia a las tierras. Y bien escuchadas ahí los testimonios de las personas que tienen esta necesidad y que están en el lugar. Aquí me está acompañando, ya te lo había dicho, mi compañera Cintia Medina. Buenos días, Cintia. ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? También buen día para los oyentes. Exactamente, los temas para compartir en esta mañana. En Mendoza se está llevando otro encuentro de la Unión de Asambleas Ciudadanas, como bien decías vos. A nivel local hay información acerca de Villanueva. Hubo un desalojo, se hizo una movilización a las puertas de la comisaría pidiendo algunas explicaciones, así que en la mañana de hoy estaremos hablando con algún vecino para que nos cuenten qué pasó este fin de semana. Sabemos también que va a haber actividades en el día de hoy en relación a Villanueva y el pedido de un pedazo de tierra para poder vivir. Esto es lo que vos decías también en el comienzo del programa en la editorial. Por otra parte, hoy se espera que el intendente Mariano Hues dé a conocer lo que es la dirección de la mujer del municipio de Moreno. Ante esta situación ya se levantaron las voces de las organizaciones sociales, quienes dan también y denuncian la inacción en materia de este, bueno, de este trabajo que en realidad la municipalidad no viene realizando, porque las mesas de violencia que tenían que funcionar no funcionan. Bueno, de todo esto se va a hablar en el día de hoy. En la mañana vamos a estar allí. Por un lado, la presentación por parte del intendente Mariano Hues de la dirección de la mujer, y por el otro también las organizaciones sociales de género que vienen trabajando hace muchísimo tiempo y explican cuáles son los mecanismos de violencia institucional que tiene que vivir una mujer cada vez que va a pedir ayuda a algún organismo, tanto municipal como de la provincia. Bueno, y esto se va a poder compartir en el día de hoy en Recorte Informativo. Estaremos escuchando esto que señalaba nuestra compañera Cintia Medina, y también lo que te adelantábamos, todo esto ingresará en las 3 horas del programa, que ya se nos está yendo 22 minutos del programa. Sí, Cintia, te aviso nada más. Nuestras vías de comunicación 466-6559 o 1561-5403-59. Nos acomodamos y comenzamos a tratar el primer tema del día de hoy. Estás escuchando, estás escuchando. Recorte Informativo por FM Moreno 90.1, estación de información. Continuamos nosotros aquí en Recuerdo Informativo, me agarro infraganti, moviendo los micrófonos, y estas cosas suelen pasar y suelen suceder cuando uno está en movimiento. Seguimos buscando la comunicación telefónica porque, como bien lo señalaba nuestra compañera Cintia Medina, vamos a estar hablando con el vecino de Villanueva para saber qué sucede en estos momentos. Se están movilizando, desalojo el fin de semana y toda la situación que te describía en el adelanto de la información. También en la mañana del día de hoy, en Materias de Tierra, estaremos escuchando las palabras de los vecinos del barrio La Porteña. Misma situación, mismo problema y misma solución institucional, que es el desalojo. Recordemos que se impide de algún modo en el barrio La Porteña esta instancia porque se llega a un diálogo con el municipio, porque muchos de los vecinos son afines a la gestión de Mariano West. Estamos buscando en estos momentos la comunicación telefónica con Villanueva y estaremos hablando de lo que sucede en estos momentos. Así que ya ingresará en los estudios nuestra compañera que está haciendo la producción como loca, de aquí para allá, pero ya está en los estudios de la 90.1. Exactamente, Fernando. Vamos a hablar con Daniel, que estuvo acompañando a los vecinos. Él es de Las Flores. Vamos directamente. Buen día, Daniel, ¿cómo estás? Hola, buen día, ¿cómo andas? Bien. Contame, por favor, ¿qué pasó el fin de semana en Villanueva? Bueno, este fin de semana tuvimos una provocación. Hay un grupo de compañeras que como ustedes saben, creo que saben, la toma que se está llevando a cabo ahí en Villanueva tuvo una interrupción la otra vuelta, el sábado pasado, cuando la policía ingresó a desalojarnos, ¿no? Y este viernes a la tarde, un grupo de compañeras, ya con la necesidad al máximo de la tierra, quisieron ingresar al predio y fueron interceptadas por un grupo de policías que, la quisieron reprimir, ¿no? Pero no pudieron porque había un grupo de vecinos que se puso firme y, tuvieron que retroceder los efectivos. ¿Puedes explicarme la ubicación? Porque Villanueva es muy grande y las tomas... Creo que la calle es el lateral a la feria esta. Sí, es Barker y Demencio Sánchez. Claro, Barker y Demencio Sánchez, y la otra calle no sabría decirte bien, pero ahí... ¿Es cerca de la escuela 8? Sí, sería atrás de la escuela 8, sería eso. ¿Ahí ya había gente ocupando esas tierras? Hay todavía. ¿Cuántas eran las familias que intentaban ingresar a este lugar? Aproximadamente 100 familias. Por lo menos el censo que teníamos nosotros eran 100. Después resulta que había otro censo más por ahí dando vuelta, que eran de casi 100 familias más. Calculemos unas 200 familias, porque son 42 hectáreas, son para muchísima gente. ¿Ustedes el día viernes habían ido a hablar, o el jueves habían ido a hablar con el lugar? Fuimos a hablar el día viernes fuimos a hablar con el IBAR. Ahí se nos recibió, creo que Gabriel de la Fuente, nos recibió una chica de asistente social, nos recibió un abogado que tiene el IBAR ahí, y una persona de la Guardia Urbana. ¿Y qué le dijeron? Porque ahí en Villanueva asesinaron a una persona. Ahí sí, efectivamente asesinaron a una persona, un joven de 31 años, padre de una nena y un nene menores, o sea, de 7 y 11 años. El pibe no tenía nada, o sea, pasaba, se venía a solidarizar con los vecinos que estaban tomando, y cuando vino este muchacho Daniel con el sobrino y con otros más a matonear, y efectivamente llevaron a cabo el homicidio, o sea, homicidio e intento de homicidio contra otra compañera. Se le trabó el arma a este muchacho Damián, porque si no hubiésemos tenido un doble homicidio y quizás tres, porque la señora esta iba con una niñita de 7 años. Me imagino que esto se habrá presentado en la reunión que tuvieron con el lugar. Sí, pero si bien... esto nosotros presentamos el video que... el tema de la escucha, porque no se podía ver bien el video, pero se escuchó bien aproximadamente 40 disparos de arma de fuego y la gente del lugar se quedó como sorprendida. O sea, la primera comisión que pasó no tenía eso. Uh-huh. Y nosotros pasamos después como la sería la comisión oficial, y ahí le mostramos el video, hablamos del primer inicio de la toma y todo eso. O sea, eso pusieron a disposición el abogado, pusieron a disposición todo lo que tenga que ver con el IDUAR y todo eso para hacer censo, y bueno, y ahí nos dijeron que había un proyecto de ley, que es el proyecto de expropiación del lugar, así que bueno, que ya tenía media sanción, nos dijeron. Nosotros pedimos ahí la copia, no lo quisieron traer la copia, porque si hay un proyecto de ley, o sea, un proyecto de expropiación. De expropiación. Eso lo dijo el lugar, que había un proyecto de expropiación. Exactamente. ¿Presentado por el intendente? Claro. Presentado el año pasado por el que hoy es el intendente. Así que eso, nosotros esta semana, creo que entre mañana, hoy y mañana, posiblemente mañana, marcharemos a una reunión con el lugar de vuelta para pedirnos que nos dé la copia esa. Daniel, después de la reunión que tuvieron en el lugar, ¿desalojan a estas mujeres que estaban intentando meterse el predio a una porción del predio de Villanueva? Sí, después, o sea, de esa reunión, las compañeras proceden a hacer la denuncia ante la fiscal, ante la fiscal que está a cargo del homicidio, o sea, de la causa que está por homicidio. Bueno, donde se presentaron las pruebas, las compañeras detallan un poco más de la situación, ponen en conocimiento a la fiscal, y después de eso se dirigen a sus casas, y a la tardecita, bueno, ya tomando una decisión, se dirigen al predio para ir marcando, para ver que nadie nuevo se acerque a lo que serán otras futuras tierras, porque uno también fue lo que estuvo tomando ahí, ¿no? Pero las chicas fueron recibidas por un grupo de policía que siempre está apostado al lado de la cancha Cuatro Vientos, que creo que forma parte de la sede del Club de SARS, no sé. Uh-huh. Ahí en esa quinta está siempre el camión con la patrulla, la moto, está siempre apostado ahí. O sea, nosotros... ¿Golpearon a esta, la policía? Que es intentaron golpear, la prepotearon, sí, no llegaron a la agresión física, porque, repito, se interpuso un grupo de vecinos, y hicieron un cordón y no permitieron que avance más la policía. Así que, bueno, están en esa actitud. El día sábado a la mañana, bueno, nos dirigimos cerca de las 11, aproximadamente a las 12 habremos llegado a la comisaría, y ahí se hizo sentir el repudio de la gente. Se acercaron grupos de aproximadamente 80 personas, con compañeros de organizaciones sociales como el Polo Obrero y como la Corriente Clasista y Combativa acá de la zona oeste, y bueno, hacerle sentir el reclamo a la policía, y bueno, decirle que bueno, que cesen con esta... con estas cosas de andar asustando, de andar amedrentando a la gente. ¿Hubo detenidos? No hubo detenidos. De las muertes, sí, de las muertes están detenidos los muchachos, los cuatro están detenidos. Sí, no, pero digo, en la toma que hace... No, por ahora no hubo ningún detenido, y bueno, esperemos que no haya ninguno, esperemos que no lleguemos a esas cosas, ¿no? Daniel, la última pregunta es, ¿esperan una... próximas actividades en estos días? Sí, nosotros decidimos en asamblea el sábado convocar para hoy a la tarde, a las 4 de la tarde, un corte de ruta en el cruce Castelar. ¿Hoy a las 4 de la tarde entonces? 4 de la tarde en el cruce Castelar. Ruta 23, el corte ruta de 23, ruta 23. Sí, y los puntos van a ser, bueno, juicio y castigo por el asesinato de Edgar Vázquez, que es el muchacho que asesinaron, y bueno, y por tierra y vivienda, que sería el segundo punto. Esa van a ser la consigna de la jornada de hoy, y bueno, están todos los vecinos que si quieren solidarizar con nosotros, todos los que tengan tomas o estén en alguna organización que se quieran sumar, bueno, los estamos invitando. Daniel, muchísimas gracias, muy amable. No, no, gracias a usted. Hasta luego. Daniel es vive en Las Flores, nos llamaba para contarnos lo que pasaba, estuvo en Villanueva en este tiempo, explicaba cuál es su participación en Villanueva, lo que pasó el día viernes con la reunión que hubo con el lugar, donde se presentaron las pruebas de lo que fue el asesinato de este joven de cerca de 30 años. También se explicó la, bueno, que iban a seguir ocupando las tierras porque necesitan un lugar para vivir. Esto se intentó llevar adelante, hubo un desalojo por parte de efectivos de la segunda, estamos hablando de la comisaría de Trujuy. Después de esto se realiza una marcha repudiando lo que había sucedido el día sábado en horas del mediodía, y se espera que hoy se lleve adelante un corte de ruta, así lo afirmó Daniel, en lo que es Cruce Castelar, en ruta 23, reclamando entonces por lo que fue la muerte de este joven de 30 años y también por el pedido de tierra y vivienda. Ahí escuchábamos uno de los temas que también va a ser el eje del programa, la tierra y la necesidad y también la resistencia. Bien lo informaba nuestra compañera, entramos al sitio de la Municipalidad de Moreno y nos encontramos con la información general, así se informa en esta sección de la página oficial, donde dice Semana de la Mujer, el lunes 5 a las 9:30 en el Marechal, Güez y Álvarez Rodríguez presentan la nueva dirección de la mujer, con el objetivo de anunciar la creación de la dirección de la mujer y dar inicio a las actividades que se realizarán durante la tradicional Semana de la Mujer. El próximo lunes 5 de marzo se realizará un acto en el Teatro Municipal Leopoldo Marechal a las 9:30 horas. Estoy tomando lectura del sitio web. El mismo estará encabezado por el Intendente Municipal Mariano Güez y la Ministra del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, arquitecta María Cristina Álvarez Rodríguez. Este acto será la primera de diversas actividades que tendrán lugar durante esta semana y durante todo el mes, en las unidades sanitarias, en distintos espacios culturales y de recreación de nuestro distrito. Se trata de actividades de asistencia integral de la salud de la mujer, talleres enmarcados en la conquista de sus derechos y otras iniciativas en articulación con distintas redes que agrupan colectivos de mujeres en nuestros barrios. Durante el acto de apertura, es decir, dentro de unos instantes en el Teatro Marechal, el jefe comunal Mariano Güez presentará oficialmente la recién creada Dirección de la Mujer, dependiente de la Secretaría de Desarrollo Social de la Municipalidad Local, y acerca de esta importante decisión y sobre sus objetivos de trabajo en el territorio, Cristina Álvarez Rodríguez va a disertar en el Teatro Municipal. Vamos a estar haciendo la cobertura pertinente. Son las 9 de la mañana, 35 minutos. Nos pasamos un poquito de la tanda de la media hora, pero cargada esta mañana de información. Hablábamos con Daniel acerca de lo que está pasando en Villanueva, también compartíamos lo que pasa en La Porteña, y ahora directo hacia la Municipalidad de Moreno para ver y escuchar las palabras del Intendente Mariano Güez. Al lado, en el Teatro lo podemos manejar. Bueno, al lado. Nada más, todo es lo mismo. Seguimos nosotros aquí en la 90.1 de la siguiente manera. Estás escuchando. Estás escuchando. Recorte informativo por FM Moreno 90.1, estación de información. Hola, hola, hola. ¿Está encendido? Uno, dos, dos, uno, probando. ¿Todo listo? Dale, vamos. Este micrófono es tuyo. Úsalo. Si tienes algo que decir, llámanos al 466-6559. FM Moreno, estación de comunicación. Maradona durísimo contra la pistola. Y además tenía cornetas arregladas. Sí, no me las pongo, no, porque las cornetas a veces hacían con lapo de cornetas. La peleaban, sí, pero la ponían en la cola, la ponían para cortar el hilo, ¿se acuerda? No se mancha, no se mancha. Se escucha la viola. Miércoles a las 19 horas por tu estación de diversión. La radio alternativa se hace. FM Moreno construye. Asociate a FM Moreno. Tenemos un mail a socios@fmmoreno.com.ar y comunicate al 466-6559. Tirar para el mismo lado, tirar para el mismo lado. mucho más fácil sería tirar para el mismo lado. Ya sos oyente. Ahora, hacete socio. Todos los viernes, a partir de las 10 de la noche, hay un lado suelto. Cultura, compañía, buena música y toda la información deportiva de la mano del Tano. Viernes, 22 horas, por Prestación de Música. Revista Sin Estado. Cultura, política y actualidad. Adquirir en FM Moreno, Sabor 81, de lunes a viernes, de 7 a 15 horas, o reservada por teléfono al 466-6559. Si querés escuchar un programa de cocina, un programa de música, un programa con amigos, no escuches Radio Gourmet. Lunes 21 horas, por tu estación de música. Madre, madre, that's the name of the kind. La calle a la calle. Libertad a Karina Germano y a los presos internacionalistas en Brasil. Desde aquí, Tramuros del Penal de Mujeres de Cesta de Buenos Aires. La calle a la calle. Subir independiente de música posibles. Ruido Rebelde. Lunes en 22 horas por tu estación de música. Toda la programación de FM Moreno también la puedes encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Encontrar todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. FM Moreno, tu estación de comunicación. Estás escuchando. Recorte informativo. El otro periodismo. Por FM Moreno 90.1. Estación de información. Federal, lo anunciamos nosotros en Recorte Informativo, se iba a realizar una movilización respecto a la masacre en 11 sobre TVA, donde las organizaciones de izquierda y los trabajadores ferroviarios y también algunos familiares estuvieron presentes en el lugar reclamando la reestatización de los trenes y de todos los medios de transporte. En este caso también ingresaban los trabajadores del subte que estaban en el lugar. Hubo acompañamiento de algunos legisladores, de algunos ex legisladores también que estaban presentes en el lugar, y se tomó lectura de un documento consensuado. Vamos a escuchar fragmentos de ese documento leído en el escenario montado en Plaza de Mayo el día viernes, con una casa rosada que escuchaba en silencio con las luces de siempre, esas luces de ciudad, e ignorando el reclamo que se está generando en las calles, en este caso reestatización de los ferrocarriles argentinos. Vinimos a esta histórica Plaza de Mayo a expresar nuestro dolor, nuestra indignación y nuestros reclamos ante lo que fue una masacre contra el pueblo trabajador, quienes pagaron con sus vidas una vez más. Somos los trabajadores, jóvenes y demás sectores populares que estamos obligados a usar el ferrocarril como único medio de transporte. 51 asesinados y más de 700 heridos son por hoy el lamentable saldo de esto que algunos siguen llamando accidente o tragedia. Pero nada fue culpa de la fatalidad. La falta de frenos, el uso de coches pedidos, los subsidios millonarios del gobierno para informar las ganancias de los sinigrianos, la falta de inversión y de control por parte del Estado, entre otros hechos delictivos a lo largo de estos años, son los que han provocado esta masacre que no puede quedar impune. No se trata de que una culpa empresarial o política, sino un error consciente por quienes no les importó la vida ajena, haciendo oídos sordos ante cada una de las denuncias presentadas por los trabajadores ferroviarios y su cuerpo de delegados del Sarmiento y por muchos otros sectores y organizaciones. El gobierno y TNA no solo quieren tapar su responsabilidad, sino que en forma descarada han apelado nuevamente al error humano, culpando al maquinista. Dijeron que estaba alcoholizado o venía hablando por teléfono, algo que hasta la justicia descartó. Por eso, además del dolor y la indignación que nos desgarra, igual que a cada familia de los asesinados, el primer compromiso entre todas las organizaciones que nos movilizamos hoy y las que se puedan sumar debe ser para que esta masacre no quede la impunidad. La señora presidenta dijo el otro día que 40 millones de argentinos necesitan saber qué pasó. Los trabajadores y el pueblo ya sabemos qué pasó y quiénes son los responsables. El asesino siriliano y el propio gobierno nacional. ¡Asesino! ¡Asesino! ¡Asesino! ¡Asesino! ¡Asesino! Por eso marchamos hoy para exigir, en primer lugar, que vayan presos Siriliano, Schiavi y todos los responsables. Decimos cárcel a los verdaderos responsables, comisión investigadora independiente. Congreso. Uno de los aspectos ya lo hemos trabajado aquí cuando se dirigió a los docentes, pero también habló de la masacre de 11, en este caso llamándola tragedia y accidente por parte de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Sobre este tema nosotros consultamos el día viernes cuando hablábamos con los distintos referentes de los trabajadores ferroviarios y también con Mario Cafiero. Dice que es una vergüenza que se siga hablando de accidente, y ahí escuchábamos un fragmento del documento que lo mencionan todas las organizaciones que estuvieron movilizando en Capital Federal. Escuchamos la opinión respecto a las palabras de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner en este documento leído el día viernes en Plaza de Mayo. El gobierno ahora intervino en la empresa con funcionarios que vienen siendo cómplices todos estos años. Trabajaron para el menemismo y para la alianza. No controlaron y nunca hicieron lugar a ninguna de las denuncias de los trabajadores. También convocó a Metrovías y Ferrovías, socias del TVA en la conducción de otros ferrocarriles y a los intendentes del conurbano. Nos quiere hacer creer este gobierno cómplice que junto a las patronales guerreras intendentes del PJ van a hacer algo por el ferrocarril, incluso hasta pueden usar la intervención para eliminar todas las pruebas que involucran al propio gobierno. Schiavi pidió a los usuarios un nuevo esfuerzo, porque va a ser menos frecuencias en el los vagones adelante y que si hubiera sido feriado, esto no ocurriría. ¡Un verdadero cara dura! ¡Calputa! ¡Cristina! ¡Cristina! En su discurso de ayer, elogió su política ferroviaria, defendió el Tren Bala y los millonarios subsidios a las empresas, y volvió a hablar de la bondad en su modelo. Pero denunciamos que este modelo viene desde lo más profundo del menemismo. Tuvo la característica colectiva y también dividiendo las ideas consensuadas en este documento. Ahí escuchábamos la posición de las organizaciones respecto a las declaraciones de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner y también de la intervención en la empresa TVA. Seguimos escuchando lo que sucedía el día viernes en Plaza de Mayo cuando se están movilizando pidiendo la reestatización del sistema ferroviario. El kirchnerismo no solo mantuvo el saqueo de las empresas estatales en manos de estos empresarios privatizadores, sino que directamente subsidió sus ganancias con plata del pueblo y sin ningún control. Todo con la complicidad de la burocracia sindical ferroviaria. José Pedraza fue cómplice del remate de los ferrocarriles en los 90. Secretario de Transporte Ferroviario. Además, según la propia Comisión Nacional de Regulación del Transporte, 2 años después de haber obtenido la concesión, TVA se registraba 200 accidentes en el Sarmiento y el Mitre. Y a los 10 años contaban su error con 818 muertos en el Sarmiento y 554 en el Mitre. Por eso nos movilizamos hoy, para exigir que se vaya TVA. Hay que rescindir la concesión a los sirvianos, sin indemnización, embargándole todos sus bienes y empresas, para que pague todo el robo que le hizo al patrimonio nacional en estos años. Desde esta plaza decimos ¡fuera TVA! Escuchábamos lo que estaba sucediendo el día viernes en Plaza de Mayo, última parte de las palabras vertidas en los micrófonos del escenario montado en la ciudad de Buenos Aires el día viernes. Luego tomaremos lectura junto a mi compañera Cintia Medina en lo que resta del programa de un artículo de Berbisky en referencia a TVA, también a Schiavi y al sistema ferroviario argentino, como también debemos destacar que la movilización del día viernes no solamente se centraba en el sistema ferroviario, sino que también ingresaba otros medios de transporte público, por ejemplo el subte, que era parte del reclamo de los trabajadores que estaban presentes en el lugar. Escuchamos la última parte de el documento consensuado, la lectura que se realizaba el día viernes. Para evitar más muertes y evitar un servicio seguro y eficiente, la única salida pasa por reestatizar los ferrocarriles, empezando por el Sarmiento, y ponerlos a funcionar bajo control, gestión y administración de sus propios trabajadores usuarios. Porque solo los trabajadores están capacitados para decidir si los trenes están en condiciones de funcionar o no. ¿Dónde volcar las inversiones y brindar un servicio seguro, eficiente, accesible y sin corrupción para las mayorías populares? La presidenta dijo que no pudo recomponer el sistema ferroviario porque le pusieron trabas. Y miente, ¿quién le impidió estatizar los ferrocarriles? Nadie. Más que su complicidad con los empresarios que hicieron del ferrocarril un negocio. También dijo que no invirtió en los trenes porque no tenía plata. Otra mentira. Plata hubo, pero la destinó a subsidiar la ganancia de los sirilianos, salvando los bancos para la deuda externa del Fondo Monetario. Cristina habló de recuperar el Estado. Pero el Estado sigue siendo desentendido de los ferrocarriles, pagando las pérdidas y dejando que las ganancias capitalistas se las sigan llevando empresarios privados. Mientras le sigue entregando líneas férreas, como el caso de Techín, que se quedaría con el 50% de las empresas familiares de cargas. Por eso reclamamos reestatización de los ferrocarriles. Estamos dándole continuidad a este tema que venimos analizando también desde el sentido de las palabras, pero a la vez, además del modelo. Estamos hablando de un sistema de subsidios que nada de esto se mencionó tampoco en el discurso de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, y tampoco se mencionó ese proyecto del tren bala y todos esos sueños que se habían generado a partir de la gestión de la actual presidenta. Exactamente, decía Fernando, compartir con los oyentes algunos fragmentos de una nota que escribió Berbisky ayer, salió publicada en Página 12, hace referencia a los datos de la Auditoría General de la Nación. Vamos a leer para poder comprender, porque Berbisky, una de las características que tiene a la hora de escribir es relacionar varios temas nacionales haciendo referencia también al modelo. Dice, el juez federal Claudio Bonadío investiga lo sucedido en la estación ferroviaria, su reconocimiento del Estado Nacional como persona jurídica querellante, también criticado esto por las organizaciones que hablan de la situación actualmente de los trenes y que el Estado sabía, por ende es responsable, pero Berbisky hace mención, su reconocimiento del Estado Nacional como persona jurídica querellante en su carácter de propietario del material y garante del servicio, no excluye que algún funcionario sea responsable como persona física, pero esto solo podrá determinarlo la investigación que recién comienza. Por su parte, el Poder Ejecutivo dispuso la intervención administrativa, técnica y operativa de la empresa Trenes de Buenos Aires en la línea Sarmiento. ¿Cuál fue el escenario de la tragedia? Pero también en la línea Mitre, donde no ocurrió nada comparable, dice Berbisky. La combinación de ambas resoluciones, más el lapidario informe aprobado el viernes, luego que se había postergado, por unanimidad de los directores de la Auditoría General de la Nación, donde tiene mayoría el oficialismo, delinean una posible respuesta a la crisis en la que ni TVA seguiría prestando el servicio. Y escucho bien, ni Juan Pablo Schiavi continuaría por mucho tiempo en la Secretaría de Transporte. Schiavi, que tiene problemas de salud, y ya hay rumores de quién podría ser el que ocupe ese cargo. En cambio, sale bien parado, dice, el interventor de la Comisión Nacional Reguladora del Transporte. Eduardo Sícaro, cuya tarea fue, encomienda también de Cristina Fernández de Kirchner, como por el presidente de la Auditoría General de la Nación, el radical Leonardo Despoy. En 2009, Sícaro envió a Schiavi 15 expedientes con constataciones de incumplimientos graves de TVA, que creaban riesgos a la seguridad, y que en ese año y el anterior provocaron 67 accidentes. La CNRT determinó penalidades y multas por más de 4 millones de pesos hasta el 2008. Esa acumulación de incumplimientos configura una causal de rescisión del contrato, pero Schiavi no los tomó en cuenta y TVA no pagó las multas que ingresaron al pantano de la renegociación permanente del contrato. El informe de la Auditoría General de la Nación establece que entre 2003 y 2010 TVA recibió subsidios de explotación y accesorios, retroactivos e intereses, por 1.924 millones de pesos. En los últimos 4 años de ese periodo, el monto del subsidio de explotación mensual se incrementó en un 146%. Esto que nosotros hablábamos cuando ocurrió esta masacre en Once, que lo planteamos y aquí se hizo presente el ingeniero Ricardo Vago para hablar de las presentaciones que se hicieron desde la Auditoría General de la Nación y también desde el ente de control, que estamos hablando de la CNRT, lo toma entonces Berbisky, lo manifiesta de esta manera y lo que dice es que las responsabilidades serían de Schiavi y por eso habría consecuencias. Schiavi, que hoy se encuentra internado por problemas de salud, se está buscando quién será el sucesor. La pregunta es, si se le saca la concesión a TVA, ¿a manos de quién va a estar? Y esto fue uno de los elementos también en cuestión que se trabajó en la marcha de la cual hizo la cobertura Fernando Ochoa. Hacía mi lectura entonces, brevemente, a una nota, a una, un fragmento, una nota que escribió Horacio Berbisky y salió publicada en el día de ayer, en página 12, tomando los datos de la Auditoría General de la Nación. Informe que se extendió un poco, porque se quería aprobar el día miércoles. Desde el oficialismo se dijo que había que esperar 48 horas. Finalmente se aprobó por unanimidad el viernes, mostrando claramente cuáles son las responsabilidades del Estado. Control hubo, pero no se accionó. Yo quiero ver un tren de Spinetta en Unplugged y enseguida vamos a ir a la tanda de la hora, no antes sin informarte que la temperatura en este momento es de 27 grados 9 décimas, la humedad 61% y la sensación térmica llega a los 29 grados. Vamos a ir a la tanda de la hora y enseguida regresamos. Ya está trabajando Cecilia Rodríguez en el móvil para informarnos qué está sucediendo en el Teatro Marechal, como decía la aclaración Fernando Ochoa. Estás escuchando. Recorte informativo. El otro periodismo. Recorte informativo. Por FM Moreno. 90.1. Estación de información.

el presidente del Consejo Escolar, Gabriel del Río. Se encuentra también personal de Consejo Escolar, de la Subsecretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, el licenciado Román Pacheco, pero con nosotros no habla, dice que no quiere hablar con nosotros. Y conmigo se encuentra en este momento Alicia Meinar, de ATE, para hablar con nosotros y que nos explique cuál es el significado principal de lo que es la Secretaría de la Mujer para la División Secretaría de la Mujer que se va a inaugurar en el día de hoy para Moreno. Que realmente tendría que ser una dirección que tiene muchísima importancia, viendo la realidad que viven las mujeres acá en Moreno, en la provincia de Buenos Aires. Vamos a ver cuáles son las políticas que va a llevar a cabo esta dirección, y lo interesante de esto sería que tuviera la participación de todos los actores sociales, ¿no? Solamente los sindicatos, las organizaciones, todos los lugares donde la mujer tiene presencia activamente, porque sabemos que hoy en día la mujer cumple un rol muy importante en la sociedad, aunque seguimos peleando por el tema de la igualdad y la equidad de derechos. Así que vamos a esperar, creo que la señora Norma López, la que va a estar a cargo de esta dirección, la conozco desde hace muchísimos años, no hemos tenido la gracia de sentarnos a hablar sobre este tipo de cuestiones, sobre estas políticas que va a llevar a cabo de la Secretaría de la Mujer, pero bueno, sería bueno, lo vuelvo a recalcar, que trabaje en conjunto y articule con todas las organizaciones donde las mujeres tenemos representación. ¿Cuáles son estos pedidos que mencionaba que se faltaría trabajar en materia de género desde Moreno y que se podría trabajar desde esta nueva secretaría? Nosotros, en realidad, como mujeres trabajadoras, creemos necesario el tema de los jardines maternales, las guarderías. Hay muchas mujeres que realmente se les complica la situación de trabajar en primera instancia, porque vos sabés que el trabajo de la mujer es mucho, está en realidad, vamos a decirlo al revés, está más mal pago que el de los hombres, cumpliendo aunque la misma función. Al tener la mujer hijo, se le complica el tema de salir a trabajar y no tener dónde guardarlo. Eso sería una de las cosas. El tema salarial y la equidad en la representación, toma en la decisión de lugares donde la mujer pueda decidir, también es un tema de discusión. El otro tema que hemos charlado en algunas reuniones con otras organizaciones es el tema de la Comisaría de la Mujer, las casas de donde las mujeres puedan estar en realidad resguardadas por haber sufrido violencia doméstica con sus familiares, el tema de reintegrarse o de instalarla en el trabajo, porque no es fácil para la mujer salir de su hogar con sus hijos y después no tener cómo mantenerla. Son muchas las cuestiones que se pueden hablar con respecto al tema de la mujer en particular. Pero bueno, una de las cuestiones más importantes para nosotros es el tema laboral, de la instalación de la mujer en el ámbito laboral, sobre todo aquellas mujeres que hemos sufrido violencia doméstica y que en algún momento hemos tenido que dejar nuestro hogar con nuestros hijos y no hemos tenido la posibilidad de conseguir un trabajo digno para mantener a nuestros hijos con toda la violencia que se ha vivido en ese momento. Entonces son muchas las cuestiones que tenemos que empezar a discutir y esperemos que esta dirección tenga las puertas abiertas para escuchar las proposiciones, los proyectos que nosotros podemos incluir en esta dirección. Hablando en materia de violencia de género, son muchos los casos de violencia y bien clara la deficiencia por parte del municipio al trabajar estos temas. Hablamos de lo que es la Comisaría de la Mujer, de PROVI. Bueno, ante esto, ¿qué es lo que van a hacer como mujeres organizadas para que lo pueda tomar la Secretaría nueva que se va a conformar? La idea es, como vos dijiste, como mujeres organizadas, no solamente a nivel sindical, sino con otras organizaciones que se ocupan específicamente el tema de género, es armar un proyecto para poder presentarlo a esta dirección. Sería interesante que desde esta dirección se tenga la apertura para poder evaluar los proyectos que presentamos, ya que son mujeres que trabajan en distintos ámbitos, desde lo social, lo religioso, lo político y obviamente lo sindical. Donde desde todos estos ámbitos tenemos las mismas vivencias y sufrimos las mismas cuestiones. Entonces, el hecho de armar un proyecto para presentarlo acá en la municipalidad, me parece que es muy valioso y que tendría que haber la decisión política de poder articular en conjunto y evaluar estos proyectos. ¿Cuál es la información que nos podría brindar? Si tiene o no casa propia hasta la dirección, ¿va a funcionar dentro de la municipalidad? Hasta ahora no tengo conocimiento de que tenga casa propia. A lo mejor no tengo yo conocimiento y si lo tiene. Hasta ahora creo que va a funcionar desde este municipio. Sería, en realidad, sería bueno que se descentralice y que tenga un lugar propio donde uno pueda articular de otra manera. Pero bueno, el lineamiento político es lo que importa en este caso. ¿Cuál es la decisión desde el Ejecutivo de turno, que en este momento es el señor Mariano Hues, en función de mejorar las políticas para la educación de género, ¿no? Otro de los temas que lleva a la violencia institucional y al maltrato institucional hacia las mujeres es el tema de la maternidad. Es un tema que viene arrastrando desde el 2009, más o menos, y que ustedes se van a hacer también como mujeres organizadas. Bueno, por eso te decía desde un principio que una de las cuestiones más importantes para nosotros es el tema de los jardines maternales, que lo tiene que proveer el Estado. El tema de las guarderías, que las tiene que proveer el Estado. Ya hemos sufrido bastante violencia en el gobierno de Duhalde como trabajadoras provinciales, donde se nos recorta la lactancia y las horas por la lactancia y la licencia por maternidad. Eso es violento para una madre que tiene que dejar a su hijo de 45 días y tampoco tiene un lugar donde dejarlo porque el Estado no lo provee. Digo, hay una ausencia del Estado de hace mucho tiempo con respecto a las políticas de género. Bueno, son temas que hay que trabajar muy duro, no creo que sea fácil. Digo, tenemos una representante femenina en el gobierno nacional y sin embargo, con estas cuestiones de las paritarias y de la discusión salarial de las cuales sufrimos y en el sector docente y auxiliares, el 90% somos mujeres que salimos a trabajar, está diciendo lo que dijo la semana pasada, que no quiso ofender a nadie, pero por 4 horas que pretendemos ganar, digo, si esto no es violencia, ¿qué es? En realidad, por eso te digo, es un trabajo arduo donde tenemos que estar muy organizadas para poder lograr alguna de estas cuestiones. Bueno, muchísimas gracias. No, por nada, salud. Cintia, ahí escuchaba a Sanisa Meñar, secretaria general de ATE. Te cuento que está comenzando a llenar todo lo que es el Teatro Marisal. Han prendido las luces, seguramente en un instante se estará hablando el intendente con la nueva directora de esta Secretaría de la Mujer. Y vamos a continuar trabajando a ver si podemos realizar alguna entrevista con alguno de los otros funcionarios que ya están llegando. En este momento han llegado varios funcionarios y algunos concejales, pero vamos a estar trabajando para que antes de que finalice el programa podamos hablar con alguno de ellos. Excelente trabajo, Cecilia, vamos a estar en contacto entonces y están las líneas abiertas para seguir de cerca lo que está pasando allí en el Teatro Leopoldo Marechal y también lo que está, había una convocatoria hoy para hacer una conferencia de prensa de organizaciones sociales frente al Teatro Leopoldo Marechal. Vamos a ver si esto se lleva adelante y tenemos entonces la información, la seguimos de cerca con tu voz. Muy bien, Cintia, te cuento que hasta el momento no se han acercado, yo no he visto ninguna organización social para manifestándose ni reuniéndose en lo que es el frente del teatro, pero vamos a estar esperando a ver si se juntan y vamos a poder dialogar con ellos. Muy bien, Cecilia, estamos en contacto entonces, hasta luego. Cecilia Rodríguez, en el Teatro Leopoldo Marechal, hablando con Alicia Mainar, secretaria general de ATE Moreno Merlo, dando su opinión, haciendo referencia a esta creación de la Dirección de la Mujer. Lo va a anunciar el intendente Mariano Hues en unos minutos nomás. Está Cecilia Rodríguez en el lugar para informarnos minuto a minuto lo que está sucediendo allí. Estás escuchando, estás escuchando. Recorte informativo por FM Moreno 90.1, estación de información. Tú no puedes volver atrás porque la vida ya te empuja con un aullido interminable, interminable. Te sentirás acorralada, te sentirás perdida y sola.

que es energía, es vida y da vida y protección a todas las personas que vivimos en este territorio. Hoy el volcán Lanín está sufriendo, ya no posee su elemental energía, que es la nieve, y se está cayendo a pedazos, dejando a la vista enormes grietas. Esto es lo que dice la comunidad. Entonces se va a llevar adelante desde el 8 al 11 de marzo. Van a estar presentes allí comunidades mapuches haciendo una ceremonia espiritual y denunciando esta situación. Quien informa es Red Eco Alternativo. Denuncian pasividad de los fiscales y espionaje sobre las víctimas. Como es de público conocimiento, la organización La Alameda y el MTE vienen denunciando desde el 2008 a la empresa avícola Nuestra Huella por trabajo esclavo e infantil en sus granjas de recolección de huevos. Numerosos testimonios y filmaciones acreditaron año tras año la modalidad esclavista de la empresa, cuya presidenta es Alejandra López Camelo, quien es prima del actual intendente de Pilar. Lo increíble también del caso es que ninguno de los fiscales federales de Zárate Campana apeló ninguna de las medidas de Charvay, ni del doctor Orlando Bosco, ni tampoco del doctor Fabián Marcelo Matilla, que optaron por guardar silencio frente a las arbitrarias medidas del juez federal, que dejaba libre de culpa y cargo a la empresa. Tampoco apeló el fiscal general de la Cámara, estamos hablando de Hernán Quiroga, que no solo no adhirió a las apelaciones, sino que además tampoco presentó una apelación propia. Esta es la razón por la que la Alameda, el MTE y CEPEP acompañarán a los trabajadores y víctimas de los esclavistas de Nuestra Huella a movilizarse hoy, concentrando en Guido y Callao a las 13 horas para marchar a la Procuración General de la Nación. Informa esto la agencia de noticias Rodolfo Walsh. Reprimen otra vez en Berazategui. Desde el 2005 que vecinas y vecinos de la zona se organizaron en asamblea para resistir la instalación de esa maquinaria que produce electromagnetismo causante de cáncer y leucemia en seres de todas las edades. En la tarde del viernes 2 de marzo, la policía golpeó hasta herir a personas que se manifestaban por medio de una sentada ante el vallado que intenta custodiar la zona donde el gobierno y Edesur pretenden instalar una subestación eléctrica. Hay niños y mujeres y ancianos heridos. Ampliaremos esta información. La fuente es Indimedia Argentina. Está diciendo que podés vivir con 1.500 pesos, una familia tipo de dos hijos. No sé, yo quisiera darle a ellos 1.200 pesos y que viva al mes. Estás escuchando. Recorte informativo por FM Moreno 90.1, estación de información. Un poco más lo que reproducíamos en la información de medios alternativos, dice ANRED en relación a la represión que se vivió en Berazategui. Nuevamente, en un acto de total salvajismo, las fuerzas policiales contratadas por la empresa reprimen salvajemente a los vecinos, quienes en una sentada pacífica querían seguir impidiendo el avance de la obra que solo traerá muerte a nuestros vecinos. Están publicadas en la página de ANRED las imágenes del personal policial que estaba presente allí, los golpes que recibieron los manifestantes, ampliando un poco más a través de una galería fotográfica, qué es lo que pasó el día viernes en Berazategui. Para finalizar, dice Enred, una vez más, los vecinos, en su mayoría mujeres, menores y niños, en una sentada pacífica frente a las vallas para impedir el avance de esta obra, fueron reprimidos brutalmente por la policía. Está Cecilia Rodríguez nuevamente en el Teatro Marechal. Le escuchamos a Cecilia. Adelante. Sí, Cintia. En el Teatro Marechal han llegado algunas de las representantes de las organizaciones de mujeres y género del oeste de Moreno, que van a estar presentes también en la presentación de la nueva Secretaría de la Mujer, que se va a llevar adelante. En unos instantes ya han organizado todo, ha llegado muchísima gente, está lleno el teatro. Pero está conmigo Gladys Villalba, que es de la ONG Razonar y también integrante del Frente Amplio Progresista, para contarnos, bueno, primero, cuáles son las propuestas que van a llevar a esta nueva secretaría. Sí, antes que nada, buenos días y gracias por la oportunidad que nos dan de poder comunicar nuestras actividades, ¿no? Nosotros, antes que nada, contarles que no fuimos invitados a esta actividad, que somos un colectivo de mujeres que venimos trabajando hace 10 años en Moreno y que hace muchos años estamos pidiendo un espacio desde el Estado para la mujer. Y bueno, imagino que en respuesta a eso hoy se está creando una dirección de la, para la mujer acá en Moreno, pero consideramos, a pesar de que todavía no conocemos el proyecto, pero conociendo la política que vienen llevando desde todas estas, hace más de una década, consideramos de que no va a cubrir las expectativas de las mujeres de Moreno. Nosotros desde el colectivo de mujeres pensamos en una secretaría, no en una dirección, una secretaría que sea independiente, pluralista, democrática, donde tenga participación la ciudadanía en general, y en particular las organizaciones sociales que hace muchos años venimos trabajando por los derechos de las mujeres en Moreno, ¿no? Es de público conocimiento que también es muy irónico esto cuando hace dos meses dejan en la calle una organización que venía trabajando por los derechos de las mujeres y que de alguna manera venía cumpliendo un rol que no lo cumple, por lo menos hasta hoy, el Estado municipal. ¿Ustedes tienen información de quién va a ser la directora que lleve a este a cargo de lo que es la nueva secretaría? ¿O cuál es la información que nos pueden brindar acerca de este evento que está llevando adelante? Sí, mira, en realidad nosotros la información la recibimos oficialmente y bueno, llegó a la radio comunitaria de la ciudad una gacetilla donde venía información sobre las actividades que se iban a realizar en el marco del Día de la Mujer. Y en realidad también es que oficialmente sabemos que no han mencionado a la señora Norma López, que bueno, desconocemos el trabajo de género que pueda llegar a tener acá en el distrito de Moreno, ¿no? Así que esa es la información que tenemos, todo es oficial para nosotros. Uno de los pedidos también que van a realizar va a ser que tenga un espacio físico esta nueva secretaría que se va a inaugurar. Nosotros que sea, como te dije antes, un espacio físico que sea, digamos, democrático, pluralista, un espacio independiente, no que dependa de una secretaría que sabemos viene desarrollando actividades en relación a los derechos del niño, y sabemos que los derechos del niño es solo para unos pocos y no para todos los niños y niñas de Moreno. Y creemos que el espacio para las mujeres va a ser exactamente lo mismo si no abren el espacio, digamos, abierto y democráticamente. ¿Cuál es la importancia de esa dirección, que se cree esta dirección para Moreno? Mira, si le dan el rol que realmente debe cumplir, va a ser muy importante para las mujeres de Moreno, porque hasta hoy solamente las organizaciones sociales nos ocupamos de los derechos de las mujeres. Va a ser sumamente importante, pero ya te digo, en la medida que no sea democrático, que se cierre solo en un espacio político, que se crean que tienen toda la verdad y que no inviten a las organizaciones sociales que somos independientes o que no participamos en el mismo partido político, creo que van por mal camino. Como mujeres organizadas, ¿cuáles son las actividades que piensan realizar? Mira, en principio, hoy venimos acá a volantear con un documento, una carta abierta al intendente, Con esto empezamos lo que va a ser, digamos, durante todo el mes de marzo vamos a estar haciendo distintas actividades. Esta semana tenemos esta actividad. El jueves estamos marchando a Plaza de Mayo. Vamos al Encuentro Nacional de la Mujer. Digamos, hay una marcha grande en Plaza de Mayo donde también va a haber, que está convocando a la CTA y distintas organizaciones como Razonar y como los partidos políticos también. Y que ahí van a haber distintos stands donde se va a poder participar. Y bueno, lo importante es que vamos a estar a partir de las 3 de la tarde y a las 6 va a haber una marcha de Plaza de Mayo al Congreso exigiendo que se apruebe la ley del aborto, ¿no? Y después el día viernes estamos acá con una radio abierta en la plaza acá en Moreno, como lo venimos haciendo desde hace 10 años conjuntamente con el colectivo de mujeres que lo componen, la Fundación Espacio de la Mujer y bueno, ATE y otras organizaciones sociales de la sociedad. Con respecto al programa Provínculos, ¿cuáles las medidas que van a tomar las mujeres organizadas para que lo trabaje la dirección nueva que se va a crear? Mira, en realidad, por información extraoficial que tenemos, es que el programa Vínculos pasaría al área de salud. Nosotros como mujeres organizadas no podemos tomar medidas, sino que por ahí sugerir, exigir y a veces también repudiar acciones que se toman diciendo a favor de las mujeres, y en realidad es revictimizar más a la mujer que es víctima de violencia, ¿no? Porque es de público conocimiento, el PROVI no trabaja desde el área de género, sino desde el área de la vinculación, cuando en la ley de violencia provincial te marca explícitamente que no se puede trabajar desde lo que es juntar a la víctima y al victimario, sino que se debe trabajar primero por separado y si se quiere con el varón, pero a la mujer hay que darle una especial atención porque es la víctima y tiene que tener un espacio para ella donde se pueda empoderar en sus derechos, donde pueda ella crecer y demás. Y de nada sirve hacer una revinculación con el victimario porque todos sabemos que lamentablemente terminan muchas mujeres terminan muertas cuando se trata de mediar o de revincularlas. Y es el caso de Moreno, que vos fíjate que públicamente se sabe que hubieron en el año pasado 5 mujeres muertas, y no sabemos las otras, porque esta es un dato del observatorio, de la Casa del Encuentro de Capital, pero es solamente un observatorio de medios, lo que significa que las muertes que no salieron publicadas no sabemos. O sea que mínimamente 5 mujeres muertas en el año 2011. Y eso también tiene que ver con la política de Estado municipal, ¿no? Incluido el PROVI. Bueno, muchísimas Cecilia, gracias por haber hablado con nosotros. Cecilia, a ustedes y un saludo a Cintia. Cecilia, a ver si podemos hablar un segundo. Dos preguntas le queremos hacer a Gladys Villalba, si es posible. Sí, si pueden hacer dos preguntas, vamos a hablar con la compañera Cintia Medina. ¿Me escucho? ¿Qué tal, Villalba? ¿Cómo le va? Sí, quería preguntarle en relación a Razonar. ¿Está funcionando sin espacio físico? Mira, estamos atendiendo solamente las urgencias que vienen a través de los llamados telefónicos o gente que se acerca a la radio y la atendemos en donde podemos. Lo más triste fue la semana pasada que llevamos atendido el segundo o tercer caso en un café de una estación de servicio de ahí del cruce Castelar, donde, bueno, parecía que era solamente un asesoramiento sencillo y cuando empezamos a conversar la mujer se puso a llorar desconsoladamente y la verdad es que sentimos que nosotros mismos estábamos vulnerando sus derechos y bueno, estamos desesperados por tener un espacio propio, un lugar donde poder atenderla con dignidad como se merecen todas las mujeres y en particular las mujeres víctimas de violencia, ¿no? Es particular esta situación porque hace 2 meses, como bien decía usted, no tienen un espacio físico donde funcionar. Razonar es una organización con historia, a ver si, con historia en lo que es el trabajo en relación a los derechos de la mujer. Y también le quería preguntar si usted hoy va a intentar hablar con el intendente y qué pasó con los expedientes, cerca de 15.000 expedientes que ustedes se los sacaron cuando se realizó el desalojo. Sí, mira, todavía sigue en poder del municipio, se supone que está en el obrador. Nosotros mañana vamos a volver a Mercedes, juntamente con la abogada. Por la mañana vamos a estar intentando hablar con el juez que lleva la causa adelante. para que se nos restituya nuestras pertenencias y, como bien decía, en particular todos los legajos de esas mujeres que confiaron en razonar y que nosotros jamás, y vos sos testigo, jamás revelamos ningún dato sensible de ninguna persona que haya sufrido a razonar y que ahora vemos que fueron revictimizadas de nuevo todas estas mujeres porque no sabemos nosotros y no creemos que no se liberen desde ese lugar los derechos de todas estas mujeres, ¿no? Y de todas esas familias, porque hay casos, hay gente que ha contado por única vez y que nunca ha tenido que contar su historia y que ahora está siendo revelada de alguna manera, ¿no? Porque no sabemos en manos de quiénes está cayendo todas estas informaciones que tenemos, pero bueno, la realidad es que yo te vuelvo a repetir, mañana estamos en Mercedes, vamos a ver si tenemos alguna novedad. Desde el municipio nadie se ha contactado con nosotros, o sea que no hay voluntad política. De hecho, vos fijate cómo están inaugurando una dirección para la mujer y al colectivo de mujeres no han invitado. Acá estamos presentes mujeres de ATE, mujeres de la Fundación Espacios de la Mujer, mujeres de la Casa de la Mujer, gente del Movimiento por la Dignidad, entre otras organizaciones que no fueron invitadas a participar ni en el diseño de la política que se va a llevar adelante a través de esta dirección de la mujer, ni tampoco al evento en particular, ¿no? Gladys Villalba, muchísimas gracias, muy amable. No, muchas gracias a vos. Cecilia, escuchando la cobertura que estás realizando, estamos en contacto, volvemos en unos minutos, ¿te parece? Muy bien, Cintia, volvemos en unos minutos, hasta luego. Hasta luego. Cecilia Rodríguez, en el Teatro Marechal, hablaba con Gladys Villalba. Hace dos meses se hizo el desalojo del lugar donde ocupaban ellos para llevar adelante sus actividades. Gladys Villalba acaba de confirmar que todavía no tienen los cerca de 15.000 expedientes que implican cerca de 12 años de trabajo. ¿Qué pasó con esto? ¿Dónde fueron a parar? Según lo que informa Gladys Villalba, estarían en el Obrador. Lo que no se entiende es cómo se puede vulnerar de esta manera un derecho y que hasta el momento no haya ningún tipo de respuestas. Hay en el lugar, existe la presencia de organizaciones sociales que vienen trabajando hace muchísimo tiempo en lo que es el tema de género, también la violencia institucional hacia las mujeres. Hoy se espera la presencia del intendente Mariano Guez, que todavía no inició el acto, para que anuncie la creación de esta dirección de la mujer. Estaría, lo decíamos en potencial, porque son los rumores, como bien decía Gladys Villalba, información extraoficial, y también Alicia Maynard, a cargo de esta dirección, la ex concejal Norma López. Esto es lo que nos informaban. Hay que confirmar todavía esto. No está confirmado. Es información extraoficial. 10:41, nuestras vías de comunicación 466-6559 o 1561-5403-59. Estás escuchando. Recorte informativo en otro periódico. Recorte informativo por FM Moreno 90.1. Estación de información. Aquí en Recorte Informativo en la 90.1 te puedes comunicar al 466-6559 o mandar un mensaje de texto al 1561-540359. Los invito a viajar a Uruguay, desde la imaginación, por cierto, porque si fuera por los pasajes estamos fritos todos, pero pueden viajar desde la imaginación a Uruguay y vamos a trasladarnos a la música de Daniel Biglietti, que esta vez va a estar acompañado de un poeta, Mario Benedetti, pero escuchamos primero la guitarra de este trovador uruguayo, en la que ha interpretado canciones de Silvio Rodríguez y también de músicos como Atahualpa Yupanqui. De la batalla y muerto el combatiente, vino a

Estás escuchando Recorte Informativo, el otro periódico. Recorte Informativo por FM Moreno 90.1, estación de información. Justamente en línea. Buen día, Rubén, ¿cómo estás? Buen día, Cintia, ¿cómo te va? Muy bien. Bueno, ayer, la semana pasada hablábamos con Jorge Rulli y nos manifestaba los vínculos que hay en relación a las investigaciones para provocar que aquellas semillas que no se pueden utilizar en ciertos ambientes se puedan usar, y esto significa mayor productividad. ¿Estuviste averiguando más de esto? ¿Tenés más información de aquellos datos que el día jueves nos daba Jorge Rulli, que es del Grupo de Reflexión Rural? Sí, es muy, muy necesario, en función de los tiempos que vivimos, por la proliferación de noticias, anuncios continuos, que nos detengamos, que pongamos ese freno, hacer un parate sobre la necesaria comprensión, no de la noticia, sino lo que ésta tiene. La Presidenta de la Nación, a través de videoconferencia, junto a la señora Chang y el señor Barañao, destacaron lo que es la aparición, luego de investigaciones sostenidas en el tiempo, de un gen que permitiría el desarrollo de la soja, la ampliación de la frontera sojera, no dicho así por los creadores o investigadores, mucho menos por la Presidenta de la Nación, sino que es una nueva semilla que desafía lo que es la salinidad y la sequía. En el pasaje de la nota o la columna de Rulli, da algunos nombres que me parecen muy oportunos en este momento de tanta efervescencia sobre el modelo, la profundización. ¿Quiénes son los nuevos capitanes de una industria que se llama como algo así biotecnología o la biopolítica? Uno de los nombres que menciona Rulli es el de Hugo Sigman, y lo señala como el sujeto que recibió la propuesta de un tal Truco, que es un agrónomo de Pergamino, que comenzó a, desde hace algunos años, a convocar a todos aquellos que miraban en el horizonte el enorme negocio de la soja y la expansión de esta, ergo, entiéndase, desmontes y demás. Por lo tanto, desnaturalización del original, desplazamiento de comunidades y aquello que no tiene ni siquiera la difusión mínima para que podamos comprender la naturaleza de este desarrollo. Ya lo había dicho Gustavo Bravo-Capatel cuando pude entrevistarlo, creo que fue el año pasado acá en Moreno, que es el tiempo de inyectar al campo lo tecnológico, algo así como meter en la tierra chips que ofrezcan máximas ganancias, menos capacidad de trabajo o inversión en ese aspecto, digo, en lo que es la mano de obra, y sí recolección de lo que significa el yuyo, ese yuyo verde, definido hace un par de años atrás, así la soja, por la Presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner. Lo que es notable es reconocer quiénes son los que, en definitiva, junto al Gobierno Nacional, al Ministerio de Ciencia y Tecnología, y también lo que es esta investigadora como Chan, logran este gen mágico. Hugo Sigman es uno, el otro es Truco, pero Sigman, a propósito de lo cínico que mencionaba Rulli, porque es un modelo cínico, muy materialista y perverso, tiene una fundación que se llama Mundo Sano. Y es una ONG que realiza, por lo menos en su página, se puede observar un trabajo comunitario y de investigación científica para combatir enfermedades transmitidas por vectores como el dengue, el chagas, el hantavirus, la leptospirosis, entre otros. Sigman, además, tiene algunos laboratorios muy conocidos. Uno es ELEA, y otro Biogénesis Gabó. Impulsa un consorcio de investigación científica que aúna los esfuerzos de investigadores universitarios, el Estado y el sector privado buscando nuevos tratamientos contra el cáncer. De esto no tengo mucha referencia, pero sí que un consorcio de investigación científica pudo aunar los esfuerzos de investigadores universitarios, el Estado, Chan Barañao, y el sector privado, que no es ni más ni menos que el sueño de Monsanto, que es la empresa norteamericana, que introdujo, patentó todo lo que es la ceniza transgénica y lo necesario para generar un negocio que es no solamente monopolista, sino que determina cuál es el modelo agropecuario o agroalimentario de la Argentina. Este sujeto, que es Zygmunt, además tiene bajo su poder, o lo maneja, a una edición que yo le vi durante mucho tiempo, una propuesta gráfica que es Le Monde Diplomatique. Tiene, además de la Fundación Mundo Sano, Chemo Argentina, Editorial Capital Intelectual, Kramer y Zygmunt, etc. Pero un dato no menos importante, que hay que buscarlo con cierta paciencia, no mucha, Cintia, es que Hugo Zygmunt, además de ser todo lo que es un empresario nacido en el año 1944, que la actividad tradicional está vinculada a la industria farmacéutica, incorporó lo que es este hobby de la comunicación y un diario tan prestigioso como Le Monde. Hugo Zygmunt fue recibido hace un par de años atrás por el expresidente Néstor Kirchner en Olivos, y hay fotos, no muchas, que marcan ese vínculo de amistad, te diría yo, entre la cúpula del poder y Zygmunt, teniendo en cuenta, y no olvidarse, que uno de los grandes aportantes a la campaña presidencial de Néstor y Cristina han sido los laboratorios. ¿Qué se puede encontrar de Zygmunt, el hombre que junto a Truco y a Grobocopatel han impulsado esto de la tecnología incorporada al campo para obtener mayor productividad y con ello máximas ganancias? Hugo Zygmunt, del 26 de diciembre de 2009, es una página alternativa. Hay una foto de él junto a Cristina Fernández de Kirchner. Dice: meteórico crecimiento del Chemo Group, que provee la materia prima para fabricar éxtasis. Y el título es: Hugo Zygmunt, el rey de la efedrina, es uno de los empresarios más ligados a Kirchner. Y hay todo un detalle sobre esto, que es necesario comprender que ese desarrollo, siempre vinculado en lo que es la construcción del peronismo, desarrollo, progreso, mayor diversificación, alcance a las masas sociales, la primer capa que afecta este modelo es a Zygmunt, a Grobocopatel, a Gol y compañía. Lo que se anunció la semana pasada y que Rulli lo trajo por una propuesta tuya es ni más ni menos que la profundización entendida en la cuestión más estratégica del proyecto que encarna Cristina Fernández de Kirchner. Y esto es una combinación, y así la defensa ultranza de la minería es una combinación muy inquietante y muy perversa, que aún en aquellos territorios en donde el saqueo de los bienes comunes sea el que ya ha dejado resultados, por ejemplo en San Juan y en Catamarca, la segunda oferta, para que el pueblo lo entienda, de Catamarca, por lo menos de esas regiones cordilleranas, es esta semilla mágica que le otorgará posibilidad de productividad en la ampliación del modelo sojero. No perder de vista entonces que los gestores y creadores de esta propuesta tecnológica renovadora, este hallazgo, no es otra cosa que una patria capitalista muy consolidada, muy sólida a lo largo de los años, que no tiene mayor prensa porque no la necesitan. Esto es Grobocopatel, Zygmunt, Chan, Barañao, Cristina Fernández de Kirchner, Néstor Kirchner. Allí se concentra la parte más inquietante para los definidos por la prensa hegemónica como ambientalistas. La parte más inquietante es para estos, ya que estamos hablando de empresas poderosas, de vínculos sólidos con Monsanto, para obtener rápidamente el patentamiento en el año 2014-2015, esta semilla ya puede ser comercializada en todo el mundo, lo que justifica en el anuncio de Cristina Fernández de Kirchner las regalías que ingresarían para el CONICET, como si estas regalías en el CONICET fueran aplicables, estos recursos, para avanzar sobre una cuestión no tan depredadora, sino más integradora, más respetuosa de lo que es lo propio, lo nuestro, que se va discurriendo en mensajes, en videoconferencias, y que en su vientre guarda el más brutal modelo de extracción de un sistema capitalista voraz y rapaz, y que le deja enormes ganancias a un tipo como Sigman, a un hombre como Grobocapatel y todos aquellos que forman parte del núcleo sojero de la Argentina, que inyectan el suelo tecnología para alzarse de las ganancias y luego dejar pueblos fantasmas, con la consiguiente, en el tiempo lo vamos a ver, explosión social y combinación de identidades y culturas en territorios mucho más apretados. Lo dijo alguna vez Tony Negri, que esta combinación del tercer mundo y del primer mundo va a dejar algo más que víctimas, va a dejar escenarios en donde alguna vez hubo pueblos, identidad, idiosincrasia, cultura y memoria. Rubén, muchísimas gracias. Hasta luego. Rubén Bustamante hablaba con nosotros haciendo referencia a estos datos que emitía acerca de quienes forman Bioseres, que es a través de esta organización compuesta por empresarios, que llevaron adelante esta presentación que hizo la presidenta. ¿Qué grande es el entramado? El entramado para entender cuáles son los negocios y este modelo que, como decimos siempre, avanza. 11 de la mañana en punto, vamos a la tanda. Nuestro medio de comunicación 466-6559 o 1561-5403-59. Y fósate que generan cáncer y que generan trastornos de reproductivo. Estás escuchando, estás escuchando. Recorte informativo por FM Moreno 90.1, estación de información. Publicitario. SER, Centro de Educación Superior Regional, creado para acercar a nuestra comunidad la posibilidad de cursar carreras terciarias, universitarias y no universitarias de grado y posgrado. Logramos generar un polo de desarrollo educativo de jerarquía para la zona. Nuestras instituciones brindan en nuestro centro una amplia oferta educativa. Universidad de Morón, Universidad Tecnológica Nacional, FINEDU, Liceo Cultural Británico, CELUS. Para más información, comuníquese al 466-3642 o por mail a cesrcl@yahoo.com.ar. CER, Centro de Educación Superior Regional. Descanso, cambia tu vida. Ropa de cama, cortinados y todos los complementos textiles para tu hogar los encontrarás en La Blanquería. Acolchados y mantas de chamín, almohadones, sábanas en satén de algodón de 400 hilos, cortinas de baño. Visítanos en Mini Shopping y en nuestras sucursales. La Blanquería, te acompaña en tus sueños. El cuento es un misterio que solo es revelado cuando alguien, tembloroso, se lo cuenta a otro, maravillado. Grupo de narración oral, Déjame que te cuente. Narraciones para niños, adultos, escuelas, espectáculos y talleres. Grupo de narración oral, Déjame que te cuente, Déjame que te cuente. Llámenos al 463-0839 o 463-4947. Fin de espacio publicitario. www. www.fmmoreno.com.ar. Encontrar todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. Toda la programación también la puedes encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Tu estación de comunicación. Recorte Informativo tiene el agrado de presentar el diccionario enciclopédico de grandes términos neoliberales, para que usted pueda entender a un político dando explicaciones. Conferencia de prensa. Conferencia de prensa. Juego de rol en el que muchos hacen que preguntan uno o más hacia el que responde. La concurrencia de Javier Cátedra. Esto fue una producción de Editorial Espejitos de Colores. Informativo haciendo el juego de la silla, pero también informando lo que sucede en el país, más precisamente en la provincia de Mendoza. Se está llevando adelante la asamblea de la UAC, la Unión de Asambleas Ciudadanas, y vamos a estar escuchando experiencias que se están manifestando en la provincia de Mendoza. En primera instancia vamos a estar escuchando a una experiencia de Chilecito, donde explica la resistencia ante este modelo que bien lo describía nuestro compañero Rubén Bustamante cuando hablaba con Cintia Medina. Nosotros somos de la Asamblea Ciudadana por la Vida de Chilecito, y algunos compañeros vinieron ayer, otros llegamos hoy para sumarnos a esta gran marcha en defensa de nuestros recursos, de nuestros bienes comunes, del agua fundamentalmente y de la autodeterminación de los pueblos. Es por eso que estamos acá, contentos y agradeciéndole a Mendoza, que nos ha recibido muy bien, nos ha aplaudido, y ojalá que esto pueda tener su... Son todas las obras de lo que se robaron. Un pueblo escondido en la cima. Mi piel es de cuero, por eso aguanta cualquier clima. Soy una fábrica de humo, mano de obra campesina para tu consumo. Los audios que estamos escuchando es trabajo realizado por los trabajadores de la comunicación de la Unión de Asambleas Ciudadanas, de la página de la UAC, donde estamos escuchando algunos audios que nos permiten de alguna manera transitar lo que se vive en Mendoza. Estaremos escuchando también la cobertura periodística de Bernardo Tosi, que está en el lugar y que traerá entrevistas para compartir con los oyentes de FM Moreno. Seguimos escuchando experiencias. En este caso, Darío de Tinogasta habla sobre la resistencia, sobre esta experiencia de defender los bienes comunes, como recién escuchábamos, ese concepto que a partir del lenguaje nos ayuda a liberarnos, porque decir recursos naturales no es lo mismo que decir bienes comunes. Cuatro gatos locos estamos hoy en la calle Mendoza para decir: así resistimos, así estamos, de la mejor manera, marchando, dando la mano con un mensaje de paz y prosperidad para todos los argentinos. Muchas gracias, Mendoza, por recibirnos. Esta mañana, a la mañana cuando me levanté y me disponía para venir a la marcha, recibí un llamado de teléfono del bloqueo de Tinogasta, y era mi hija que me decía: papi, ya tenemos 10 camiones más que no van a pasar, que no van a llevar a muerte, que no van a pasar, porque tenemos una consigna, que es El día viernes se realizaron diferentes talleres. Uno de ellos fue de comunicación de las asambleas socioambientales y estrategia frente a la iniciativa de infraestructura regional sudamericana y las posibles respuestas ante la sanción de la ley antiterrorista. En primera instancia se desarrolló un taller sobre comunicación en las organizaciones y asambleas socioambientales. También se fue llevando adelante un taller sobre iniciativa de infraestructura regional sudamericana. Todo esto en el marco de seguir dando herramientas a los que participan de estas asambleas para instar esta lucha que bien escuchabas en los audios que estamos reconstruyendo a través de la página de la web, se vivió en el día de ayer en Mendoza. Seguimos escuchando a Sergio, que hace una evaluación de este encuentro de la siguiente manera. Mira, la verdad es que hoy fue maravilloso, tanto como el año pasado, que volvimos a marchar con miles de compañeros, yo calculo cerca de 10.000, donde quedó plasmado no solamente que somos muchos los que están en contra, sino el apoyo popular que tiene, y también lo lejos que están los políticos cuando quieren pensar en una Mendoza minera, cuando se queda claro que no tienen la licencia social. La acción de hoy deja muy fuerte, ¿no?, la lucha. Sí, por supuesto, fortalece toda la lucha, fortalece a las asambleas que participaron, fortalece inclusive a aquellos que... Un día soñaba que el agua se terminaba, nunca pensé pasar esto en propia vida, de ver que se adueñan de la naturaleza y toda su riqueza. Todas las tierras por el poder del petróleo generando mucha muerte y odio. Ellos mismos están de ojo en el oro blanco, la próxima víctima de esta disputa por las transnacionales. Puta de ladrones que solo piensan en ganar millones, sacando a la tierra con su sucio negocio de explotaciones. Claro, ahí está metido el empresario, con esto queriendo ganar más dinero. Primero le ponen un precio, segundo se arma un negocio, como si el mundo ellos se inventara poner un precio. El agua de Mendoza no se negocia, esta fue la consigna que llevaron 10.000 gargantas en la provincia de Mendoza, que no dejaron de corear esta frase, aplaudidos por el público durante las 10 cuadras en las que se extendió la marcha contra la megaminería en el marco del carrusel de la Vendimia, la principal fiesta de la provincia. Estamos escuchando de todo lo que estaba pasando, ahí escuchábamos también el sonido ambiente de lo que se estaba viviendo en Mendoza. Vamos a escuchar ahora la palabra de una vecina de Carrusel que marca también esta instancia de resistencia, de toma de conciencia y de saber que en un momento determinado tienen que tener herramientas, más en el escenario que se está llevando a la instancia, donde algunos sectores marcan de fundamentalistas a las personas que defienden los bienes comunes y también de alguna manera ingresan y quedan atrapados en esa lógica de dos polos. Estamos hablando de los que generan los medios hegemónicos del gobierno nacional y los medios de las corporaciones mediáticas. En mi casa tenemos como prioridad cuidar el agua, la gotita de agua la cuidamos. Entonces, desde casa nosotros tenemos que dar ese mensaje como mamás, como familias, que tenemos que favorecer los recursos naturales. Junto a visitantes de Chile, México, Canadá y Brasil. Acompañaron numerosos gremios y organizaciones sociales y partidos políticos, y murgas y sicuris, cuerdas de candombe, todos y todas con disfraces y maquillajes, le dieron ritmo a estas danzas y cantos con las banderas de cada una de las luchas socioambientales del país. fueron aplaudidos por el público que esperaba el tradicional desfile de carrozas mendocinas. Así que vamos a estar en el día de mañana y en los próximos días hablando con nuestro compañero Bernardo Tosi para que nos cuente también lo que se vivía en Mendoza. Seguimos nosotros aquí en Recorte Informativo. Te puedes comunicar al 466-6559 o mandar un mensaje de texto al 1561-540359. En instantes estaremos comunicándonos con nuestra compañera Cecilia Rodríguez para saber qué está pasando en el Teatro Leopoldo Marachal. Si ya está hablando el intendente Mariano West, si ya se presentaron las autoridades de esta cartera que se está llevando adelante, no lo sabemos, así que estaremos en instante hablando con nuestra compañera Cecilia Rodríguez, mientras nosotros seguimos aquí en Recorte Informativo. Mira, tía, ya estoy cansado de este canal. De cada rato me muestra el mismo comercial. Me dicen que comer, que tomar, cómo vestirme, cómo comportarme, cómo no quieren programarme. De esto y muchas cosas ya estoy harto. De querer vender miles de perfume caro y importado putrefacto. Usando las modelos más flaquitas, porque así con la cirugía me la cosa que tú necesitas. Quieres hacer comer como si fueras una tontita, creyendo que mi miedo si no usas un producto, por ende que te vea. Pero pues, iba mintiendo que eres fea. Estas publicidades, dentro de ellas traen muchas maldades. Estos actores hábiles, manipuladores de doble discurso, a mi pueblo no le metan de tu chico de doble filo. No tenemos más que los mentirosos, solo para el pueblo son el hijo peligroso. No queremos más que los mentirosos, solo para el pueblo son el hijo peligroso. Como automatizar, viéndonos que manipulan, se está matando de risa. Ahora estamos aprendiendo por la TV, cómo matar a los demás. Sus violentas películas, con sus actores, vendidos a héroes, haciendo cosas ridículas. Hoy en escena, escuchar, vamos a ver la novela del mundo. Mejor dicho, hagamos algo que valga la pena. Los niños con bienes en el sentido de educación todos los días. Tener escenitas, que besos en el drama, hasta aparece pornografías. Estas novelas ya sabemos lo tradicional. Y cuando son felices, ricos al final. Pero otra cosa es en la vida real. Si es que soy pobre y no lo he visto bien, me llaman criminal. Mejor lo hacemos a noticiero matinal. Ahí es el lugar donde no me dejan expresar la otra realidad. ¿Quién? De estos actores hábiles, manipuladores de doble discurso, a mi pobre no le metan el cuchillo. No quiero más, pero mentirosos, para el pueblo son enemigos peligrosos. No queremos más, pero mentirosos, para el pueblo son enemigos peligrosos. Quieres borrar, te debo hablar de todo. Si quieres aparecer, tienes que ser bonito. ¿Dónde está el cuate campesino morenito? Dicen por ahí que está bloqueando el camino y cometiendo un delito. Una mentira más. La cosa está caliente en el país en varios temas. Ahí están los medios mentirosos, tergiversando más noticias y creando más problemas. Y una teoría que pueden pensar, no haga todo a su conveniencia. Porque día a día vemos al poder. Es que está manejado por el medio periodista. Pero es un periodista. No existamos vivos con la mentira, fascista, amarillista. Ocultando la verdad, buscando la maldad, sensacionalista. Maldito capitalista, porque se mantiene la pantalla. Lo buscamos de la gente pobre, no lo muestran, solo la calle. ¿Qué vas a decir en tus direcciones? Por un poco de plata, los dueños de estos canales. O se bajan los pantalones. Y junto con los políticos van creando el fuego de las manipulaciones. Esto es la mentira, lo es en verdad. Y la verdad lo ocultan en nombre de la seguridad nacional. No queremos más distorsión informativa, porque voy a seguir escupiendo verdades con mi saliva. Escucha, recuerda y mira, que la verdad siempre va a vencer a la mentira. Ucamauique, disparando los dados. Dentro. Estás escuchando, estás escuchando. Frecuencia informativo, emisora comunitaria. Recorte informativo por FM Moreno 90.1, estación de información. Cecilia, Rodríguez, está en el Teatro Marichal. Adelante, te escuchamos. Así es, en este momento finalizó el acto que se estaba realizando de inauguración de lo que es la nueva Secretaría de la Mujer en Moreno. Está la ministra de Gobierno, Cristina Rodríguez, y el intendente en una conferencia de prensa. Los escuchamos. Así públicamente funciona. Bueno, una directora con una amplia trayectoria política. Sí, una directora con una amplia trayectoria política, pero que además solamente de ese instrumento de participación y protagonismo de todos los que trabajan en este tema, que hay organizaciones con mucha fuerza, con mucha potencialidad. O sea, su función como mujer política va a estar en abrir el juego a que sea toda la sociedad la que se sienta parte de esta iniciativa. Bueno, ministra, una nueva visita a Moreno con un cargo importante. Digo, ser la secretaria de la ministra de Gobierno de la provincia de Buenos Aires es importante. Sí, por supuesto. Hoy justamente tuvimos una reunión de trabajo con el intendente Mariano Hues, hablando de la ley orgánica municipal y su reforma, que es una de las políticas que vamos a llevar a cabo, hablando del tema de coparticipación provincial y el tema municipal. Bueno, en esta nueva etapa de gobierno de Mariano Hues al frente del municipio de Moreno, que es muy importante. Así que, pero hoy con el tema de la mujer y celebrando esa creación de la dirección municipal, cumpliendo con la ley nacional indica que en todos los municipios tiene que existir el área municipal. Esto es algo por lo que la ministra Alicia Kirchner también viene trabajando muy duro, así que es un gran avance porque nos permite tener a todas las mujeres, y en este caso de Moreno, un área donde acercarnos, protagonizar y hablar de nuestros temas. Es un trabajo constante, más allá de la excelentísima, muy buena voluntad de la sociedad, este de que la mujer es igual al hombre en cuanto a los derechos, en cuanto a las posibilidades. Sí, el ser igual es cuando uno ejerce, y para ejercer hay que conocer los derechos. Por eso en esta semana acá en Moreno se van a estar trabajando a través de talleres, mesas barriales, a través de obras de teatro, de música, el domingo con el cierre de la Plaza Wuhan, todas las actividades y la promoción de nuestros derechos, porque para poder ejercer tenemos que conocer en primer lugar. Y después hizo una invitación a las mujeres de Moreno de toda la provincia, porque es el lanzamiento puntual en la provincia de Buenos Aires. Sí, el jueves hacemos la presentación junto al gobernador Scioli de este tema que para nosotros es central, de que las políticas de género, que son las políticas de las mujeres, sean transversales a todas las áreas de gobierno, a los municipios, y que podamos trabajar todas las mujeres de la provincia en red para promocionar los derechos, ejercerlos, y bueno, y poder aportar con más contundencia a este proyecto de país que conduce Cristina Kirchner en la Nación y Daniel Scioli en la provincia. ¿Esta nueva secretaría va a funcionar dentro de la municipalidad? Sí, la dirección va a funcionar dentro del municipio, y por eso mencionaba lo de la ley nacional que pide a los municipios que creen áreas como estas, específicas, para que las mujeres tengamos ámbitos donde poder hablar no solo de los temas de violencia doméstica, de violencia en el noviazgo, de salud sexual reproductiva, sino también de los temas de autoestima, de los temas de que no nos cotifiquen a veces en los programas de tele o en los espectáculos, de muchos temas que tienen que ver con la vida cotidiana, y también con que las políticas que de ahora en más el municipio ante siempre tengan la mirada de género, la mirada de las mujeres adentro, ¿no? Que lo tengan. Por eso es un área transversal y no es un área específica en sí misma solamente, sino que va a trabajar con salud, va a trabajar con educación, para que también podamos a nuestras niñas y a nuestros niños enseñarles desde chiquitos estos valores para tener una sociedad mejor. En materia de violencia de género, ¿también va a estar articulada con la Comisaría de la Mujer, que también funciona acá en Moreno? Por supuesto, nosotros entendemos que las áreas tienen que estar interconectadas. De nada sirve tener programas que tengan autonomía. La Comisaría de la Mujer, la Dirección de la Mujer y todas las áreas, insisto, educación, que es fundamental, porque nosotros tenemos que llegar con las políticas de género a los niños y a las niñas para tener una sociedad distinta, que no tenga por ahí la educación que muchos de nosotros decimos, la educación machista, digamos, que es tan común en nuestro barrio y que nos ha formado por ahí a nosotros. Y que después de más grandes tenemos que ir aprendiendo y revirtiendo esa formación para poder compartir en igualdad y ser mejores. También un desafío grande ser presidenta del CJ de la provincia. Sí, bueno, ese es un honor y un desafío muy grande. Nosotros, la verdad que, bueno, habíamos iniciado esta etapa junto al compañero Alberto Balestrini. La idea nuestra es respetar el orden institucional y culminar esta etapa, asumir el CJ con mucha energía y con proyectos concretos de trabajo con todos los municipios integrantes, bueno, con todos los compañeros de toda la provincia, la verdad, con los jóvenes, el peronismo es el partido de gobierno, tiene gran responsabilidad y bueno, intentaremos estar a la altura a la hora de conducir. Gracias. Cintia. Cecilia, sí, te escuchamos. Bueno, ahí hablaba la ministra de gobierno de la provincia, Cristina Álvarez Rodríguez, y el intendente municipal, Mariano Hues, contando lo que va a suceder. Efectivamente es Norma López, la persona que va a estar a cargo de la nueva dirección de la mujer en Moreno. Va a funcionar dentro de lo que es un municipio, con articulación con las diferentes áreas, como decía, la municipalidad, con salud, con educación y también con la comisaría de la mujer. Cecilia, ¿se puede seguir hablando con el intendente? ¿Tenés acceso allí? En este momento está dialogando con la gente, vamos a ver si nos podemos acercar y hablar unos instantes con él. Bueno, está Cecilia Rodríguez trabajando en vivo. Mencionábamos que se iba a anunciar la creación de la dirección de la mujer. Allí explicaba también la ministra los puntos a trabajar importantes y también quién va a estar a cargo de esta dirección. Estamos hablando de la ex concejal Norma López, por eso hacían referencia algunos periodistas a la experiencia política que tiene Norma López. Cecilia, te escuchamos. Intendente, ¿puede ser una nota? Porque vamos a otro lugar. Bueno, está bien. Bueno, escucharon al intendente que me dijo que no, que se están yendo, se están retirando hacia otro lugar, están saludando a la gente. Uno de los mayores agradecimientos que hubieron en el acto fue la presencia del presidente del Consejo Deliberante, Damián Contreras. Lo agradeció la ministra y lo agradeció el intendente también, porque necesitan el apoyo de todos los sectores gubernamentales para poder seguir avanzando en la lucha de género que viene desde hace mucho tiempo. Fueron las palabras de la ministra Cristina Álvarez Rodríguez de Gobierno de la provincia. ¿Norma López se encuentra en el lugar? Norma López se encuentra, pero en este momento no sé dónde está, porque nos han alejado a la gente de prensa para un costado para realizar la conferencia. Y Norma López se quedó en otro lado, solamente estaba el intendente y la ministra. Muy bien, Cecilia, ¿algún dato más para aportar? ¿Qué pasa con las organizaciones sociales que no fueron invitadas pero que llegaron al lugar? Simplemente se realizó la entrega de esta carta abierta que había mencionado Gladys Villalba, y lo que se dijo también por parte del intendente y de la ministra, que fueron los únicos voceros de esta conferencia, es que sí se va a trabajar una articulación con las organizaciones para unificar el trabajo de las organizaciones sociales y no gubernamentales con el trabajo que va a realizar esta nueva dirección de género en la municipalidad, que era lo que también mencionaba Gladys Villalba cuando habló con nosotros anteriormente. Bien, Cecilia, ¿te parece en una próxima salida, una salida final, hablamos de este documento que se le entregó al intendente Mariano Hues por parte de las organizaciones de mujeres? Muy bien, Cintia, hasta luego. Vamos a ver si también podemos conseguir la palabra de Norma López, que se encuentra todavía aquí. Muy bien. Estamos expectantes entonces. Cecilia Rodríguez, trabajando en el Teatro Leopoldo Marechal, hablaba recién en conferencia de prensa, la ministra y también el intendente Mariano Hues, haciendo referencia a la creación de este espacio, la necesidad de crear un espacio de la mujer para trabajar de forma interdisciplinaria problemáticas de género. Hay que decir también que el término violencia doméstica se ha cuestionado muchísimo en este tiempo. Tenemos que hablar en casos concretos, cuando es así, de femicidio por la violencia hacia las mujeres y las muertes que van aumentando cada vez más en este último tiempo. El odio y también el maltrato, la violencia hacia las mujeres por parte de los hombres, temas que son muy delicados a la hora de trabajarlos. Norma López, repetimos nuevamente, va a estar a cargo de esta dirección, que es una dirección interdisciplinaria. Estuvo presente la ministra entonces Álvarez Rodríguez con los medios locales, allí contestando algunas preguntas, que va a ser también presidente del PJ en la provincia de Buenos Aires, y el intendente Mariano Hues, quien dijo que en este momento no podía volar, que tenían que dirigirse hacia otro espacio a continuar con el recorrido oficial. 28 minutos pasaron de las 11 de la mañana en esta rotación. Fernando Chau, usted dice, ¿dónde vamos? Estás escuchando. Estás escuchando. Frecuencia Informativo. El número

también el licenciado Román Pacheco, el secretario privado de la municipalidad de Pedro Camps, está presente Carlos Benítez Obejal, el presidente del Consejo Deliberante está retirado, pero se quedaron acá compartiendo una un café y una gaseosa con una merienda desayuno que se realizó hace unos instantes. Lo invitaron al intendente y dijo que estaba muy apurado y que se tenía que ir y que no pudo compartir con la gente. Pero lo que tengo acá en mis manos es la carta abierta que había mencionado en un principio el integrante de la ONG Razonar. ¿Me escuchás bien, Cintia? Perfecto. Bueno, yo me escucho con eco, por eso te decía. Que voy a leerles parte de los reclamos como mujeres organizadas, lo que están exigiendo y lo que van a reclamar a esta nueva dirección de la mujer que se va a hacer. Primero, los pedidos que ya se realizaron el 25/11/2008, se presentó ante el Ejecutivo Municipal y el Juzgado de Paz de Moreno en reclamo de por un adecuado tratamiento a los casos de violencia de género. Eso fue uno. Después, el 21/05/2009, solicitud de informe al señor intendente, en este tiempo Andrés Arregui, sobre el destino de fondos de emergencia ante la ley provincial para la implementación de las mesas de violencia de Moreno. Ese es otro. Después, la presentación ante el honorable Consejo Deliberante del pedido de informe sobre la creación de la maternidad de Moreno, solicitud ante el Ejecutivo y Andrés Arregui, el Consejo Deliberante y su presidente Jorge Mendieta, una partida presupuestaria para la creación de una Secretaría de la Mujer en el municipio de Moreno, un petitorio dirigido al intendente reiterando, entre otros reclamos, el funcionamiento de la maternidad de Moreno y la presentación de un documento reiterando el pedido de cierre de la oficina del Provigi, era lo que hablaba Gladys Villalba cuando dialogaba con nosotros. Dice que, asimismo, a pesar de las presentaciones antes brevemente detalladas que te estaba leyendo, no se han hecho partícipes al colectivo de organizaciones de mujeres del distrito. Es una carta bastante extensa, así que la voy a ir recortando. Dice: este desconocimiento de la labor que realizamos en defensa de los derechos humanos de las mujeres en Moreno nos resulta preocupante y esperamos que dicha dirección cumpla con sus funciones. Esté dirigida e integrada por personas capacitadas en la temática de género y esté a la altura de las complejas situaciones que a diario sufren las mujeres en el distrito. Entre ellas, la inexistencia y las promesas incumplidas de la creación de una maternidad donde parir, la imposibilidad de acceder a la tierra y a la vivienda, a la que se suman los desalojos compulsivos, la negligencia y el maltrato institucional que padecen las mujeres que se acercan a realizar denuncias por violencia de género en el PROVI y en el Juzgado de Paz, la cantidad de muertes por femicidio de los 260 casos registrados durante el 2011 en el país, 6 de las mujeres eran de Merlo Moreno y la cantidad de prostíbulos que funcionan en Moreno a expensas de la ley. Eso es lo que decía el comunicado, esta carta abierta de mujeres organizadas de Moreno y del Oeste, firmada el 5 de marzo de 2012. Cintia. Muy bien, Cecilia. Norma López está en el lugar. Está dialogando con unas personas que está en el lugar, dijo que iba a hablar con nosotros, pero vamos a ver si podemos hablar con ella. Está saludando. Norma, ¿podría ser que se hacemos la entrevista? Sí. Bueno, primero fue nombrada la directora de la nueva dirección de género que se va a llevar adelante en Moreno. ¿Cuáles van a ser las primeras medidas? Bueno, mira, como por ser una dirección reciente, más allá de que yo haya estado trabajando de los años que vivo en Moreno con el tema mujer, tengo que sentarme porque esto recién tengo mi oficina hace 4 días y hay muchas cosas para tratar. Digo, esto de defender los derechos de la mujer, de todas las cosas que vienen sucediendo hoy a través con violencia. Digo, es un tema para tratar, digo, no te puedo decir cómo voy a abordar desde un principio, estoy recibiendo, estoy escuchando y de allí armaré todo mi cronograma de trabajo y de alternativas para hacerlo. Que sí te puedo decir que vamos a acompañar con talleres de capacitación, acompañar a todas las organizaciones en el tema mujer, bueno, que acá me entienden, para que todo lo que necesiten yo voy a estar presente. Va a funcionar dentro de lo que es la municipalidad de Moreno, esto es así, ¿en qué lugar sería? En acción social, al fondo, ahí va a estar mi oficina, Digo, empezar nuestra semana, porque toda la semana, como vos has visto el programa, hay distintas actividades, algunas descentralizadas, porque es bueno que las mujeres que nos pueden llegar acá también participen. En distintos programas de la mujer, como es Plan Vive y Comadres, como Tercera Edad, que han armado cosas hermosas, bueno, un montón de proyectos a concretar, ¿no? Como te dije, esta es una dirección naciente y está todo por hacer, pero con toda una gana y una voluntad que no tiene límites. Estuvieron también presentes mujeres organizadas de Moreno y del Oeste que estuvieron también resaltando estas cuestiones, que este no trabajo, diría, o el mal trabajo por parte del municipio en cuestiones de género en materia de violencia institucional. ¿Qué es lo que van a hacer ustedes desde lo que es la dirección? Bueno, te digo, esto que está implementado desde el gobierno municipal de hace años, y bueno, nos pondremos, nos juntaremos, hablar y charlar, digo, por eso estoy para escuchar cuando tengan que decir algo, y bueno, y ser yo la que pueda interlocutora para poder ir ayudando a solucionar los problemas que se presenten. Te cuento que soy una mujer de muchos años de militancia en Moreno, dedicada al trabajo de la mujer, desde los distintos consejos nacionales y provinciales que existieron, y bueno, con la experiencia que tengo y con la que me falta todavía, porque uno día a día va aprendiendo más, voy a tratar de dar respuesta a las mujeres. En el piso se encuentra la compañera Cintia Medina, que le va a realizar algunas preguntas correspondientes. Norma López, buen día, ¿cómo le va? Buen día, ¿qué tal? Bien, quería preguntarle, ¿qué trabajo hizo usted en relación a el género y también vinculado con los derechos de las mujeres? Bueno, yo vengo trabajando, yo soy una mujer política, ¿sabes? Y yo vengo trabajando en distintas áreas, desde la creación del Consejo Provincial de la Mujer, en distintas épocas, en distintos gobiernos, bueno, fui buscando y no en un trabajo estructural, sino en el trabajo de los barrios, de escuchar a las mujeres y buscando respuestas, no en un trabajo estructural y organizado. Esta es la primera vez que la Municipalidad de Moreno tiene un espacio precisamente dedicado a la mujer. Sí, hay un espacio que no funcionaba hasta el momento, que es el espacio de las mesas de violencia, que era uno de los reclamos de las organizaciones de género. ¿Qué sabe usted de esto y cómo van a poner en práctica para que funcionen las mismas como herramienta de defensa de los derechos de las mujeres? Bueno, yo te digo, le comentaba acá a tu compañera, es una dirección reciente, del cual me voy a poner, tenés que poner a tono, yo vengo de cultura, de los años de cultura, me tengo que poner bien a tono, mirar todas las programaciones y todas las cosas que hay, y ahí empezaré a dar las respuestas que pueda y acompañar a todas esas cosas que necesite que yo acompañe. Muy bien, y la última pregunta, sabemos que está apurada Norma López, le queríamos preguntar acerca de cómo se va a trabajar, y esto es sumamente importante, lo que está vinculado con la prostitución, la trata de personas, los femicidios, temas claves que se están trabajando a nivel nacional con políticas en donde se denuncia lo que está pasando en todo el país, pero que evidentemente necesita un enfoque particular en nuestro distrito, escuchando las experiencias, por supuesto, pero sería importante que usted nos explique cuál va a ser la mirada que van a tener. No te lo voy a explicar ahora, en un momento que estamos en la presentación, pero quiero que me des un tiempo de hacerme otra vez una una charla, una entrevista, y te voy contando todo lo que pensamos hacer. Es muy grueso el tema violencia, trata, homicidio, digo, por eso debemos estudiarlo bien, y lo que hablemos lo hablemos con fundamento, ¿entendés? Por eso le quiero dar el tiempo, el conocimiento, y ver, ponerme a tanto de cosas que todavía no me gusta tanto. Muy bien, Norma López, muchísimas gracias. No, por nada. Ex concejal Norma López, con una gran experiencia política, ha trabajado en distintos lugares, podemos decir, en relación a lo que es el género, la violencia institucional hacia las mujeres y demás. Pedimos explicaciones acerca de las políticas que se van a llevar adelante. Primero se tiene que estudiar, conocer y ver cuál va a ser la metodología que se va a llevar adelante. Por eso hablábamos con Norma López. Y bueno, queda entonces pendiente una próxima entrevista para que nos explique las políticas que se van a llevar adelante desde esta área, desde la Municipalidad de Moreno, que está bajo lo que es la dirección, la subsecretaría, perdón, de Desarrollo Social de la Municipalidad. Cecilia, te escuchamos. Sí, así es. Lo que mencionaban también las organizaciones de mujeres organizadas del Oeste y de Moreno es esto, justamente, que lo que sería importante es que se descentralice, que no funcione dentro de lo que es la municipalidad, porque si no sería más de lo mismo, eran las palabras que había mencionado también Gary Villalba sobre esto, pero bueno, funcionará en el fondo lo que es acción social. Muy bien, Cecilia Gran. Sí, te escucho. Sí, acá ha finalizado todo, ya se ha retirado casi toda la gente, no hay nadie, y bueno, nosotros cuando llegamos para allá a ver qué cómo continúan ustedes. Muy bien, Cecilia, gran trabajo. Te esperamos en día en los estudios de la 90.1. Hasta luego. Bueno, hasta luego. Cecilia Rodríguez, el trabajo arduo esta mañana del día lunes 5 de marzo. Escuchábamos a Norma López, actual, ya podemos decir, esto confirmado, directora del área de la mujer de la Municipalidad de Moreno. 45 minutos pasaron de las 11 de la mañana, estamos ingresando en los últimos minutos del programa de hoy. Se me trabó la lengua, quedó medio mezclado. Tengo también los datos del clima, el pronóstico del tiempo en un ratito nomás. ¿Por qué? Porque aumentó la temperatura, Fernando. Aumentó la temperatura, enseguida te lo contamos. Venir al jardín más bello, reventa pétalos plenos de perfume y color, exuberancia de matices insolentes, violento de tan suave grieto fragante, el paso tan plenar darle información de algo que nos enteramos el día sábado. Se estaba buscando el paradero de José Vizcarra, que es un abuelo que estuvo desaparecido. Se lo ha encontrado, pero para hablar de ello está Mónica, que es su sobrina. Mónica, buen día, ¿cómo te va? Muy bien. Contame qué pasó y también cómo encuentran el paradero de José. Bueno, mira, el viernes, entre las 2:30 y 1:00 p.m, se acercan dos personas a la casa de mis tíos. Justo ellos están entrando diciendo que venían a hablar con ellos, a ver si se hacían una exhibición de pago de la luz o de algún otro impuesto. Hablaban con ellos, aparentemente los convencieron, los dejaron pasar. Bueno, les explicaron que era una exhibición de pago que se le hacía a los jubilados por el tema de la luz. Y le pidieron su documentación, su papel, su boleta de luz y su último recibo de sueldo. Y con estos papeles se iban a ir a, hasta aparentemente de honor, a hacer el trámite correspondiente para que el próximo mes ellos no ganen más luz. Bueno, son inocentes, entraron en ese, se lo llevaron y se lo llevaron engañado, así que bueno, terminaron llevándoselo a una financiera. Después él queda desaparecido, automáticamente vuelve mi primo al mediodía y ya empezamos a sospechar que era algo así. Pero transcurso de las horas no apareció, no apareció el viernes, no apareció el sábado, se avisó a la policía a todos lados, tratamos de buscarlo por los hospitales y no lo habíamos encontrado. Así que ayer hicimos un corte en la ruta, llamamos a la tele y bueno, gracias a Dios una persona reconoció a la foto de mi tío y dijo dónde él estaba. Él estaba en el hospital de Leán. Y bueno, fue más o menos las cosas así. Sí se recorrió muchísimo y la angustia que pasaron ellos, porque los medicados, diabético, insulina independiente, tiene mucha medicación, así que, bueno, pero sí está bueno que se sepa, porque no es el primero, hubo varios casos acá en la zona de Moreno. Sí. No está, ahora, bueno, lo de mi tío, se está haciendo más repercusión, porque, bueno, salieron a las mesas y todo eso, pero estas personas son muy hábiles para engañar a los abuelos. Mónica, tu tío le fue hasta una financiera, le sacaron dinero. Hasta una financiera y sí, le sacaron, miren, en realidad no sabemos si son 5.000 o creo que están medio nerviosos, 5.600 o algo así. Bien visto entre detalles, lo único, el detalle que queremos saber que le estuvo bien, gracias a Dios una persona lo vio, llamó al SAMU y él estuvo internado en el hospital de Grande desde el viernes a última hora. Eso por los nervios que tenía, porque lo dejaron ahí, usted no... Claro, sí. Y nosotros, y esta misma persona, que todos decimos que es su angelito, que lo socorrió dos veces porque lo encontró en Caballito y llamó al SAMU y lo dejó ahí en manos de los médicos. Y esta misma persona vuelve a llamar cuando ve su foto. Así que es impresionante que esta mujer estuvo dos veces en la vida de mi tío, muy importante, ¿no? Y nos dio esta alegría de volverlo a encontrar. ¿Cómo está José hoy, Mónica? Bien, tranquilo, gracias a Dios está tranquilo, está en su casa, bueno, un poco cansado porque está en todo el tema de las medias, pero está bueno que lo difundan, porque esto había quedado medio escondido acá en Marina, no escondido, sino que los abuelos anteriores aparecieron entre las 4 y las 6 horas, y el tío llegó más de 5 horas. ¿Ustedes dónde presentaron la denuncia? ¿Dónde se hizo la denuncia? ¿En la comisaría primero? Sí, en todos lados. El tema de la policía estuvo. Por ahí se tardó muchísimo, ¿no? Un montón de cosas que ahora bueno, estamos viendo porque nosotros recorrimos todos los barrios, la mayoría de las localidades, hospitales. Y es un instituto muy grande porque nosotros estuvimos el domingo a la 1, entre la 1 y las 2 de la mañana en el hospital Durán. Sí. Y ahí me tenían noticias de mi tío cuando estaba en el hospital de Barrio. Desde el día, bueno, no de eso, ya está. Pero hay muchas cosas que a veces se pasan por alto también. La gente misma, mi queja es esta, la gente misma que está responsable de darte una información, porque en el lugar estuvimos buscándolo. Y te hago una pregunta final y te agradezco la predisposición para hablar con nosotros. ¿Hay alguna investigación que se está llevando adelante por el tema de la cantidad de veces que se reiteró este tipo de metodología, llevar a vuelos o a una financiera, es algo que también lo denunció una referente política en esta radio. Estamos hablando de Yolanda Ortiz, que es de 25 de mayo, diciendo que ya habían llevado a dos abuelas, que habían pedido su documentación, y después también que le sacan un crédito, le sacan dinero, y es una forma también de engañar a los abuelos. ¿Ustedes saben si se está llevando adelante alguna investigación o piensan impulsarla desde la experiencia que tuvieron? Mira, la verdad es que creo que la policía sí tiene que hacer una investigación. Exactamente, no sé si lo van a hacer. Lo que sí, así entre nosotros, sin hablar directamente con mi tío, es la inquietud, a mí que no está bien. Esta plata, ¿la tiene que pagar él? Claro. Viste, es la inquietud, pero bueno, a lo menos bien, pero también todos que los jubilados están engañados, que está saliendo, y ellos tienen que cargar con esa gente, porque a mente que pasaron todo esta odisea, este secuestro, ellos tienen que salir pagando la obra. Pero bueno, también es una inquietud, ¿no? Eso es económico, va bien, pero es una pregunta que tendrían que las autoridades más grandes, ¿no? Y las financieras mismas ver, tomar más detalles, más precaución, ¿no? Para que esto no pase. Pero no sabemos cuál es el entramado que hay de fondo. No, la verdad que no. Pero calculamos todos, ¿no? Que estamos, que las financieras, las bancas tienen cámara. Uh-huh. Pero bueno, veremos. Esperemos, acá en su matrimonio todo está muy bien, gracias a Dios, y gracias a los medios, la cantidad de gente que se movilizó, que se movió, que no nos quedamos, que mucha gente pueda escuchar, que no quede dormido. Que escuchen que hay estas personas que hacen este daño. Mónica, te agradecemos muchísimo la comunicación. Bueno, muchísimas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Mónica es la sobrina de José Vizcarra, que tiene 71 años, apareció ya, fue denunciado, o sea, hubo una denuncia de dónde se encontraba. La familia lo fue a buscar. Esto, repitiendo, es una metodología de estafa a abuelos. Hay una forma, los delincuentes lo que hacen es ir hasta las casas de personas mayores, le piden, le solicitan sus documentos, un recibo de cobro también de la jubilación y alguna factura. Se saca un crédito que nunca se les entrega a las personas que van hasta las financieras, es decir, a los abuelos, y luego lo tienen que seguir pagando. Este tipo de metodología que ya se repitió, que hizo la denuncia Yolanda Ortiz, que había pasado también con dos abuelas, si no me equivoco, y que evidentemente se sigue repitiendo el problema. Y acá lo que se agrava la situación es que José Vizcarra no aparecía, no se encontraba cuál era el paradero, por eso se hace un corte ayer en acceso a este. Llegan los medios de comunicación, lo que nos informaron también los familiares es que a través de la difusión de la foto de José se pudo ubicar su paradero y a partir de allí ir a buscarlo. Y hoy, bueno, la noticia que emite la familia y con esta felicidad por haber encontrado a su ser querido. Evidentemente hay que investigar cuáles son los lazos y también esta metodología de estafa que se lleva adelante y son los principales perjudicados los abuelos. Vamos a seguir en recorte informativo. 56 minutos pasaron de las 11 de la mañana. Estamos finalizando, nos acomodamos y enseguida volvemos. ¿Qué estamos escuchando, Fernando? Gabo Ferro, interpretando El Jardín Más Bello. El Jardín Más Bello. La temperatura en este momento es de 31 grados 3 décimas, la humedad del 50%, la sensación térmica de 33 grados. Te había dicho que la temperatura había aumentado. Igual se lo empezaba a notar. se empezaba a notar. La parte que no tenemos ventilador, empieza uno a percibir que va aumentando de a poco la temperatura. Muy bien, bueno, nos estamos despidiendo, 58 minutos pasaron de las 11 de la mañana. Antes recomendamos la revista Sudestada, la última edición. Sí, sí, revista Sudestada del mes de marzo. Recordemos que la última edición había sido en diciembre y prometían en aquella edición que volvían en marzo, donde en la nota principal es las Oesterheld, Estela, Diana, Beatriz y Marina, las cuatro hijas de Héctor Germán Oesterheld, el creador del Eternauta, militantes montoneros. Los cinco fueron víctimas de la dictadura. Detrás de la tragedia emerge una historia de belleza, coraje y compromiso, opinan la madre de la chica, Elsa Sánchez, que estuvo hace años atrás en el distrito de Moreno, y sus nietos recuperados, Martín y Fernando. También un informe sobre las fábricas recuperadas, sobre la masacre de Rosario. Interesante esta propuesta gráfica de este mes. Sí, estuve leyendo la editorial de la revista Sudestada, haciendo hincapié, como ya lo hice en otras ediciones, acerca de la actitud que tienen los medios de comunicación hegemónicos. Hablo en este caso de la propaganda y cómo se extiende este tipo de hacer, esta forma de hacer periodismo a lo largo de los medios de comunicación nacionales. Se viene como anillo al dedo para el día, por lo menos la primera frase. Algunos lo saben, otros prefieren olvidarlo. Donde no hay pensamiento crítico, donde no existe cuestionamiento ni observación aguda de la realidad, no hay periodismo. Hay propaganda, funcional a los intereses que cada medio pretende defender, tácita o desembozada. La propaganda no precisa del debate, por el contrario, su objetivo es anular la voz de quienes pongan en duda sus certezas. Nos preguntamos desde aquí si esta propaganda, y en este caso situándonos en lo que pasó en el día de hoy, hablamos de la difusión que se dio de la dirección de la mujer, luego se traduce a algún tipo de acción. ¿Para qué queremos una dirección de la mujer si todavía no sabemos cuáles van a ser las actividades que se van a llevar adelante? Pero no hay que ser tan críticos a veces, es lo que nos aconsejan algunos, sí, y esperar, sí, un poco, a ver qué es lo que sucede hasta con la siente la señora López. Dirección de la mujer, hasta que la señora López, Norma López, con una amplia experiencia, sí, política, se siente en la oficina que hace muy poco se la otorgaron, allí en el mismo lugar donde está Desarrollo Social, y empezamos a hablar de esas cuestiones que se vienen trabajando ya hace muchísimo tiempo. Cuando hablamos de una dirección de la mujer, tenemos que hablar de todo. Por ejemplo, del juzgado de paz. Del juzgado de paz y la violencia que se ejercía ahí, se ejerce en este lugar hacia las mujeres que van a pedir algún tipo de asesoramiento. La comisaría de la mujer, sí, en donde siempre te recomiendan que tenés que ir con alguien. Porque en el estado en el que estás es muy dificultoso generar o exigir que tu derecho se cumpla. O en las fiscalías mismas. Cuando el asesoramiento es casi nulo. Entonces una mujer que tiene algún tipo de problema, que no sabe dónde acudir, anda deambulando de un lado a otro, buscando que alguien con buena onda lo atienda, o con alguna predisposición. Por eso uno se pregunta cuando la escucha a la señora López, ¿cuánto hay que pensar para responder? ¿Cómo se va a trabajar? Entendiendo que esta realidad es la misma que viene reiterándose y cada vez agravándose aún más esta violencia institucional que sufre la mujer en los últimos años. El PROVIO es otro de los puntos principales que hemos trabajado también aquí en esta radio, un programa de vinculación. O sea que la mujer golpeada tiene que vincularse con la persona la cual la agrede. Tenés que dirigirte a tratar de revincularte con el violento. Esto es lo que se propone. Y es también una política municipal. Esto ha sido cuestionado también por las organizaciones de mujeres, al igual que la violencia institucional que se sufre tanto en los ámbitos de justicia como en los ámbitos de salud. Lo que pasa en el Hospital Mariano Luciano de la Vega, con las mujeres que van a parir y no tienen cama, y tienen que ir al Posadas, si tienen suerte, o al Rodríguez, o al Hospital Rodríguez. Bueno, de todo esto tendría que hablar la dirección de la mujer, aunque sea mencionarlo. Si no lo estudiaste mucho, vivimos en Moreno. Hoy, y la página 12 de hoy, que se está llevando adelante el juicio por la trata, y por lo menos un poco de información. Pero con mirar un poco, Fernando, lo que pasa en nuestro distrito, nos damos cuenta cuáles son las prioridades. ¿Cuánto más hay que estudiar? ¿Cuánto más hay que mirar? ¿O la dirección solamente va a ser un sello, como fue la mesa de violencia, que hasta hoy no funciona? Esta mesa de violencia que estaba pensada para debatir, para pensar, para proponer políticas llevadas adelante por el municipio en relación al género. Bueno, esto no funcionó. Además, el intendente Mariano Wells, en los fragmentos que pudimos escuchar, decía, va a estar abierto para todas las organizaciones. Hay que ver si esto sucede, porque ya hemos escuchado en el anterior intendente, Andrés Arrey, por ejemplo, cuando se hablaba del Consejo Local por la Ley de la Niñez, que dijo lo mismo y luego esto no sucedió. Lo que hace la propaganda, Fernando, es muchas veces volver a cuestiones que son fundamentales para trabajar fetiches. Entonces terminan siendo nombradas y luego no se trabaja en nada. Son las 12 de la mañana y 4 minutos, seguramente tendremos más que hablar acerca de esto que se conoció en el día de hoy, que es la creación de la Dirección de la Mujer. Se desprenden muchas editoriales, te digo, bueno, que escuchábamos hoy, ¿eh? A cargo de Norma López, ex concejal también, con una amplia experiencia, así se define ella, con una amplia experiencia política. Nos vamos, que tenga buena jornada. En el día de hoy estuvimos Cecilia Rodríguez, Fernando Ochoa, quienes hablan Cintia Medina, Rubén Bustamante y Bernardo Tosi, trabajando desde la producción y el trabajo en conjunto de este programa que se llama Recorte Informativo. Hasta mañana. Hasta mañana. No solo son voces, otras voces. Que pensamos distinto. Pensamos distinto. Que opinamos diferente. Que opinamos diferente. Voces que se encuentran. Se respiran. Se contemplan. Se tantean. Se juntan. Se estrangulan. Se apetecen. Voces que desmayan. Voces que desmayan. Reviven. Resplandecen. Se buscan. Se sueldan. Y se entregan. FM Moreno 90.1. Estación de Resistencia.